En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuidado con los miedos, a los miedos les encanta robar sueños y sueños, imaginaciones en deseos, es lo único real que tenemos. Vivimos de lo que no se puede alcanzar, o sea, lo bueno, tenemos hay que tocar lo irrealizable. Solo de esa forma sabremos que los sueños son también piezas del puzzle que tenemos que ir poco a poco formando. A la gente le encanta decir que lo bueno es utópico y nosotros decimos que lo utópico es lo único real. Es un placer estar aquí, un lujo, un honor, uno de esos regalos que tiene la vida. Estamos en Crevillent, en Alicante, gracias a la Alcaldía de Crevillent, a la Diputación de Alicante, gracias también a la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, del Grupo Enercop, una tierra con pasado, con historia, con presente, con leyendas, con misterio, una tierra en la que estamos encantados de estar esta noche. Y como siempre, con una etiqueta, tenemos a vuestra disposición, desde ya mismo, Almohadilla Rosa Vientos. Gracias a todos por estar aquí, por vuestro esfuerzo. Esto es La Rosa de los Vientos de Onda Cero, y este es el ruido que es capaz de hacer la gente de Crevillent. Y vamos a estar aquí en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura José Candela Lledó, todo el fin de semana, sábado y domingo, hoy y mañana. Gracias por hacernos compañía. Aquí estará y está toda la gente del equipo de este programa, mucha gente que hace posible que estemos en este lugar, en Crevillent. José Luis Pérez, Pepe Lu, como siempre en la parte técnica, como siempre en nuestras salidas desde hace muchísimos años, Mil Jurado al frente de la parte técnica en Madrid. Mucha gente, insistimos, vamos a citar a todos los que nos están ayudando, los que nos han ayudado, al director de Onda Cero en Alicante, Antonio Domínguez Risco, y con él también de Onda Cero en Alicante, Carlos Jurado y Juan Carlos López, y mucha gente que ha venido. Al completo está todo el equipo: Ana María Vázquez Ois, Laura Falcó, Lara, Mado Martínez, enseguida las escucháis, y también, por supuesto, a Silvia Casasola, que está, por supuesto, con todos vosotros. Y además aquí yo me encuentro como en casa, porque ya sabéis que todos los años yo repito y vengo a Crevillent constantemente, con lo cual, más que amigos y oyentes, sois ya mi familia. Y me siento muy arropada. Con lo cual, vamos a disfrutar, vamos a intentar que esta noche sea muy especial, sea mágica, y yo creo que están locos porque comencemos. Y además con una persona, bueno, es casi una vecina de Crevillent, Ana María Vázquez Ois. Muy buenas, ¿qué tal? A mí me han adoptado. Sí. Y ya soy, llevo las insignias omeyas, ya las he perdido. Me han subido a la peña negra de Crevillent, que casi me muero. Pero he dicho primero a conocer el yacimiento para saber de lo que tengo que hablar. Y estoy con César, que es un historiador magnífico, con Laura, que no la conocía, hola Laura, y creo que a Silvia la conozco de algo también. No, un poquito nada más. Carpe diem, y muchas gracias por venir a soportarnos a estas horas de la madrugada. También está con nosotros, la has mencionado, Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos, pues nada, feliz de estar aquí. El otro día te comentaba que tenía ganas, la verdad, de venir a algún directo, porque normalmente es complicado, y la verdad es que un placer estar aquí en Crevillent. El placer es nuestro, enseguida hablamos de muchas cosas contigo. Vamos a saludar también que está con nosotros Mado Martínez. Mado, muy buenas. Yo sí que estoy en mi casa. Sí. Tú también vives aquí al ladito. Pues sí, era como vamos a hacer un directo, allá no. Pero estoy súper feliz también aquí, o sea, sobre todo pues por eso, porque estar con el público pues no es algo que hacemos todos los días. La radio tiene mucha magia, pero a veces es muy solitaria, y poneros cara pues es fantástico. Y también está con nosotros, por supuesto, un clásico de este programa, una voz imposible. Gracias a él estamos con su voz siempre. Es imposible que esté en otro sitio, y es un placer para nosotros. Él es Fernando Rueda, ¿no? Sí. No. Fernando, muy buenas. Bueno, es imposible, me ha ofrecido la COPE irme. Y le has dicho que no. Y les he dicho, bueno, les he pedido más dinero, pero ha sido imposible que me paguen tanto. No, estoy encantado de estar aquí con vosotros, estoy encantado y feliz como una lombriz. Esto es una oportunidad maravillosa. A mí también me encanta estar aquí. Me encanta todo, especialmente fumarme un puro con el alcalde. Pero bueno, esto es una cosa especial. No, además, en esta noche hay algo que decir que es importante, que no hemos estado nunca también rodeado de las chicas de la Rosa de los Vientos. Eso es, un hito en esta ocasión. La palabra mayor. Hay que aprovecharlo y lo estáis disfrutando todos vosotros. Y hay que decir que somos 5 chicas, porque aquí cada uno elige si es chico o chica. Y yo también estoy encantado. Saludos de Bruno Carañosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy desde Crevillente para todo el mundo. Y como siempre, tenemos muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, para descubrir al personaje oculto de esta noche. Y vamos ahí con las primeras pistas, pistas que nos dicen, Silvia. Pues mira, esta noche nuestros personajes son poetas, y son poetas a la par que guerreros. Yo creo que os va a llamar la atención. ¿De quién estamos hablando si os digo que le costaba mucho guardar secretos? Los candidatos son Lord Byron, el guerrero poeta de Grecia, Francisco de Aldana, el guerrero poeta de los Tercios, o Josep Gonsalves de Cunedo, el guerrero poeta de la Armada Invencible. Estos son los tres candidatos. Y la pista, le costaba mucho guardar secretos. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos tenéis que escribir, y entre los que acierten, uno de vosotros ganaréis un premio. Así que venga rápidamente a escribir ya. Gracias a todos por estar aquí. Infinitas gracias a que comienza La Rosa de los Vientos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Diputación de Alicante, diputado de Cultura, alcalde de Crevillente desde hace más de 2 décadas. Y, por supuesto, está aquí con nosotros César Augusto Asensio. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias una vez más por confiar en nosotros y por tenernos aquí, que para nosotros es un placer. Igualmente, recíproco. Un lugar, lo decía yo, con mucha historia, ¿eh? Sí, sí, y los yacimientos dan prueba de ello, ¿eh? Tenemos cosas importantes que estamos trabajando, investigando y... Y ahora mismo, además, con muchas exposiciones, hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden conocer y que se pueden ver, que están abiertas de cara a la gente aquí en todo Alicante, porque son décadas, pero décadas de miles de años, decenas de miles de años de historia en este lugar, que se puede comprobar en muy poquito lugar, a muy poquitos kilómetros de aquí. Sí, tenemos en estos momentos en la Diputación Provincial, en el Museo Arqueológico Provincial, el MARC, una exposición de arte rupestre. Tenemos importantes yacimientos en abrigos y cuevas en nuestra zona de sierra, principalmente en la Sierra de Mariola. Y tenemos un arte rupestre que es único en el mundo, que es el arte macroesquemático, es una fórmula simbólica que nuestros ancestros desarrollaron aquí y no hay otro sitio donde se pueda encontrar. Fíjate, en el año, hace no mucho tiempo, el MARC que acabas de mencionar, de la Diputación de Alicante, bueno, pues fue nombrada, tuvo una mención como uno de los lugares más maravillosos, tan maravillosos que fue considerado el mejor de Europa. 2004, sí. Hemos tenido esa mención. La verdad es que es un museo moderno. Es un museo que se ha montado en lo que era el antiguo hospital provincial de la Diputación Provincial, en aquellos momentos en los que la beneficencia pública no había una red de asistencia sanitaria y las diputaciones tenían esa función de dar esa sanidad básica a las personas más necesitadas. dejó de tener esa función, el edificio estaba, era de propiedad de la Diputación, y hubo una magnífica idea de reconvertirlo a museo. Es un museo, por lo tanto, reciente. El Servicio de Arqueología de la Diputación no, se montó en el año 1932, el Museo Arqueológico Provincial, por lo tanto, es del año 1932, pero el moderno Museo Arqueológico Provincial se inauguró ya pues a principios del siglo XX, ¿no? El siglo XXI, en 2000, a principios de 2000. Tenemos un museo que tiene todas las tecnologías. Se usa mucho todo el tema audiovisual, está muy bien adaptado para todas las cuestiones de accesibilidad de personas con discapacidad, tanto pues visual como auditiva, y hay toda una serie de resortes y mecanismos. Hemos llegado a tener, por ejemplo, el premio de la ONCE, el premio Bastón Blanco, que es el símbolo de las personas ciegas. Se nos premió hace 3 años, y por lo tanto es un museo que al ser de nueva implantación ha podido incorporar lo más moderno en temas de museografía. Yo el año pasado tuve el placer de asistir y ver esa exposición dedicada a los mayas y me quedé alucinada, porque dices, bueno, o sea, Alicante no es una muestra pequeña, pero es que eran salas dedicadas, la decoración, todo el montaje, toda la explicación. O sea, es que te quedabas, parecía un museo de una capital de estas grandes, pues de Nueva York, Madrid, Barcelona, no sé, una categoría alucinante. Yo, de verdad, que me quedé gratamente sorprendida, e invito a toda la gente que no lo conozca que vaya, porque todas las muestras que se exponen en el museo realmente es que son internacionales. Y bueno, también habéis tenido vikingos en su momento. Sí. Dices ahora artes rupestres. Sí. Pero es que tenéis unas fantásticas ya dentro de nada. No, pero es que en el MARC hemos tenido el señor de Sipán. Es que en el MARC hemos tenido el British Museum, o sea... Y habéis tenido el discóbolo. Sí, sí, o sea, en el MARC yo he viajado muchísimo, he estado en museos de primer nivel del mundo y esos museos los hemos tenido en el MARC. Sí, sí, pero es que verás lo que nos va a contar ahora César. Bueno, hemos tenido el British Museum, que no es fácil que cedan piezas, y estamos homologados por el British Museum como un museo certificado por ellos del más alto nivel, y por tanto el MARC tiene esa acreditación. Hemos tenido también los tesoros del Hermitage de San Petersburgo, es decir, que hemos tenido exposiciones de carácter internacional, y de hecho hemos estado trabajando en la venida de los guerreros de Xi'an, que vinieron a España, pero fueron 4 guerreros a Barcelona, que después pasaron también al canal de Isabel II y Madrid, y estuvieron en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Bien, nosotros estamos en una negociación de 10 guerreros y un caballo, que sería en cantidad la mayor exposición en España. La primera vez hay que decir, sabéis que van a estar en Alicante y negociaciones, pero es importantísimo que esté, yo creo que uno de los vestigios arqueológicos, si no el más importante del mundo, uno de los más importantes del mundo. Sí, estuve allí precisamente en Xi'an con las negociaciones con las autoridades chinas y arqueológicas, con el equipo que me acompañó del MARC, y aquello es impresionante. De hecho, estuvimos donde están los guerreros, y se nos acercó donde está la tumba, que está a cierta distancia de donde está el edificio donde se encontraron los guerreros, y que es donde están aún recuperando muchas de estas piezas. Se habla de unos 8.000 que puede haber al final por el material arqueológico encontrado. Y bueno, estamos ahí en negociaciones, que por motivos de el problema que hubo en Filadelfia, en la exposición con la rotura del dedo de uno de los guerreros, nos cogió justo estando allí cuando venía el doctor Bu, que era el jefe de exposiciones chino. Y bueno, por parte de ellos no ha habido ningún problema, pero las autoridades centrales están a la espera de cómo se resuelven los litigios en Estados Unidos. China ha planteado unas reclamaciones y, claro, quieren ver cómo funciona la justicia occidental y que se restituya de alguna manera la posición china y la garantía de piezas en el exterior. Mientras eso no se resuelva, y además favorablemente, no están en disposición de ceder más piezas. Pero que vaya todo el mundo al mar, porque va a disfrutar, va a encontrar pasado, presente y futuro, porque nos dices que las nuevas tecnologías están al servicio de lo que ha sido historia. Sí, bueno, las exposiciones solemos acompañarlas con unos audiovisuales de altísima calidad y definición. Hemos utilizado, por ejemplo, drones en algunas de las últimas actuaciones audiovisuales que hemos montado. Por ejemplo, en esta de arte rupestre hemos utilizado drones porque los abrigos están en la altura de montañas y la mejor forma de verlos, claro, y la manera de poder reproducirlos, que no es accesible para los visitantes. En este caso, si muchas veces hay que recomendar ir a los yacimientos originales, en este caso del arte rupestre, es tan difícil de poder acceder que si se quiere tener ese contacto, digamos, lo más próximo posible y poder verlo, hay que verlo a través de la reproducción audiovisual que tenemos allí. También hemos conseguido del Centro de Estudios Contestanos de Cocentaina, hizo unos trabajos de arqueología hace más de 20 años muy importantes, y se hizo unos trabajos a calco, manual, que eso hoy en día ya no se hace, con tinta china, con un papel colocado encima de la propia roca y dibujado manualmente cada grabado en el papel. Yo de alguna manera digo que la manera más próxima que tiene cualquiera que quiera ver ese arte es ir al MARC, porque es casi como si fueran reliquias lo que van a tener delante. Igual que no se puede tocar a Cristo, no se puede tocar a los santos, una manera de hacerlo es con las reliquias. Estos serían, digamos, unas reliquias de ese arte, puesto que lo que ha estado en contacto con la superficie de los grabados es ese papel que ahora está expuesto allí en distintos paneles en la exposición. Todo eso se encuentra en el Museo Arqueológico de Alicante. Y estamos aquí en Crevillente con su alcalde, además, el alcalde de Crevillente, un enamorado de la historia de una tierra, además, bueno, antes mencionábamos mayas, vikingos, y ahora mismo se está celebrando las fiestas patronales, una de las fiestas importantes de aquí, moros y cristianos, que tiene mucho que ver con la historia de este lugar. Sí, porque nosotros formamos parte, como el resto de España y de Portugal, del antiguo Al-Ándalus. Estamos muy cerca de los territorios donde, cuando la invasión árabe se produjo, se creó ese gobierno autónomo de Teodomiro, de Tudmir. Aquí hubo una presencia árabe importante y posteriormente vino la Reconquista. Aquí llegaron castellanos, aragoneses. Fue una zona, la provincia de Alicante y Crevillente, de frontera. Hubo sus más y sus menos, avances y retrocesos de musulmanes, de cristianos en su organización aragonesa y castellana, y nosotros finalmente, bueno, quedamos dentro de la corona de Aragón. Aquí hubo una situación en la que finalmente pasamos a la corona de Aragón con un acuerdo por parte de los musulmanes, el Raiz de Crevillent, y bueno, las fiestas de moros y cristianos celebramos precisamente dentro de la trilogía lo que llamamos las embajadas, que es la parte histórica. Y aquí al final no hubo realmente guerra, hubo un pacto, hubo un acuerdo, y así es como pasamos de ser moros a ser cristianos. Es fantástico, y tiene que ser un placer tener un alcalde que es un enamoradísimo de la historia y del pasado. Es un investigador, es un historiador, es una persona que vive el pasado y que ha aprendido muchísimo de ese pasado. Sí, pero soy amateur, es decir, mis estudios son de derecho, no soy historiador, pero digamos que siempre me ha gustado la historia. El derecho tiene sus instituciones jurídicas también en la historia, y la verdad es que me ha gustado siempre, y bueno, pues... Pero nunca te hemos pillado en un renuncio. Hemos hablado muchísimas veces, nos hemos juntado en tertulias, ya independientemente de hacerlo en antena. Hablamos de cualquier tema contigo y es que lo sabes, es que contextualizas, yo es que lo flipo, lo dominas. Y a claro, a mí me trae loca porque sabe más historia que yo. No hay ni un solo libro que nos hayamos leído que no se lo haya leído. Claro, no, es que es la verdad. O sea, no es que estamos diciendo nada que no sea real, es que es la auténtica realidad. Antes hablábamos de museos. Crevillent tiene también una oferta cultural de museos fantástica. Hoy mismo, que luego lo estaremos hablando con Alberto Lorio, hemos ido a un museo que tiene unas posibilidades, una potencia de atractivo para la gente alucinante, unas salas, porque tenemos el Museo de Semana Santa, tenemos el Museo también de Moros y Cristianos, pero este otro museo que dentro de nada también abrirá sus puertas. Tenemos el Museo de la Mariana Benlliure, el único en el mundo. Yo digo que París tiene ese gran museo de Rodin, que es la cara modernista o de vanguardia de la escultura, pero la otra gran cara es siempre lo decimonónico, el realismo, bueno, pues el gran escultor realista del XIX y del siglo XX, a caballo de los dos siglos, es Benlliure. No hay otro museo en el mundo, ni en España, ni en la Comunidad Valenciana. También tenemos ese museo, la Cooperativa Eléctrica también tiene una colección importante del gran acuarelista Julio Quesada, que está en la National Gallery de Londres, que es un gran pintor reconocido a nivel europeo, acuarelista. Y tenemos la puesta en marcha, además de la Casa Museo del Parc Nou, donde tenemos el despacho laboratorio del doctor Masmagro, que fue en su momento propuesto para el premio Nobel por científicos además alemanes de prestigio, reconocidos internacionalmente. En ese espacio tenemos también la Pinacoteca Municipal y vamos a ir incluyendo de manera gradual personajes célebres de la historia crevillentina, músicos que los tenemos y de la cultura, del canto, en fin. Y al lado tenemos esa construcción nueva que va a ser la sede del futuro arqueológico, del Museo Arqueológico local. Teníamos el museo, pero lo hemos decidido colocar en ese nuevo edificio porque necesitaba de ampliación y de más posibilidades, y por lo tanto, bueno, el museo futuro será un gran museo. Todo eso y tan fantástico que nos está contando su alcalde, César Augusto Asencio, está aquí en Crevillente, y además has estado hace unos minutos con Fernando Rueda, que está con nosotros, un gran amigo de Crevillente, el alcalde. Es que es un lugar muy especial, ¿eh? Bueno, se fuman los mejores puros. Sí. Eso ya lo había dicho, fuera. No, claro que es especial. Es especial porque es que nosotros hemos estado aquí, hemos visto el quiero decir, yo cuando vi el museo de la Semana Santa y tal, me quedé absolutamente alucinado. Yo no sé comparar ese museo con, como decíais, con España, con Europa, con todas estas cosas, ¿no? Pero sinceramente a mí me impresionó. Como me impresiona todo el homenaje que hay aquí a Juan Antonio Cebrián y, bueno, pues en el centro ya ve Juan Antonio Cebrián, que hay, que hay también muchas actividades para los jóvenes. Claro, hace que para los rosaventeros, que somos mejillones, pues que no sea algo absolutamente especial la ciudad. Yo sí lo puedo comparar con otros países, otras ciudades. Ya quisieran todas tener lo que tiene Crevillente. Sin duda. Sí, y todos los museos, toda la historia, todo el pasado. Y que todo eso se muestre, que es lo importante. No que se tenga, que se tiene, pero además que se muestre en este museo, en los diferentes museos, porque hay que hacerlo. Hay que presumir de lo que tenemos. Hay que presumir de lo que tenemos. Hay que enseñar los ejemplos de la cultura, del pasado, de las personas que han sido importantes en sus facetas. Pues ese reconocimiento es de justicia. Además, contribuimos todos, cada uno con nuestro grano de arena, en hacer un país, una nación, una provincia, una localidad que sean atractivos. Y al final el turismo también es eso. Pues uno pone el sol en la playa, pero la gente también se cansa solo de sol y playa, claro, y necesita claro, ir a zonas próximas y tener atractivos. Y de alguna manera, pues Alicante, nuestra provincia, es una provincia muy potente porque integra muy bien pues un buen clima, una buena costa, una gastronomía excepcional, y todo eso le suma unos atractivos culturales, el Museo del Mar, los museos locales, porque los municipios de la provincia de Alicante son bastantes los que están dedicando esa línea de trabajo, como nosotros. Es que en Alicante está la montaña más bonita y el mar más hermoso. Sí. Todo junto. Bueno, y lo que luego vamos a estar contando, el yacimiento que hay fantástico en la zona de la sierra. Eso será el catedrático y arqueólogo y patrono del ADA, del MARC, Alberto Lorrio, quien lo explicará mejor que yo. Que esté la gente muy pendiente porque se va a quedar alucinada. Y antes decías, la gastronomía, nos vamos a ir con 2 o 3 kilos de más de estar aquí. Afirmado. Tremendo, o sea, el lado de turrón. Pues no habéis hecho más que empezar. Estamos cerca de Gijón y nos llegan buenos productos. Wow, fantásticos, ¿eh? Sí, nos habéis tratado estupendamente. Y como la otra ocasión que estuvimos aquí con vosotros, hace 6-7 años, uh-huh, estuvimos en Crevillente, nos tratasteis fantásticamente, volvemos a estar... más fantásticamente imposible, ¿no? Y gracias a vosotros, porque estáis muy cerca del programa. César, conoces el programa desde hace muchísimo tiempo, desde su primer día y hasta hoy, y siempre apoyándolo todo, y te lo tenemos que agradecer muchísimo, porque para nosotros es muy bueno que haya gente como tú, que esté detrás, ayudándonos, apoyando, como ocasiones como esta, pues haciéndonos estar aquí, que es un placer, y contándonos lo mucho que tenéis y tener la posibilidad de poder contarlo y poder invitar a todo el mundo a que venga aquí, a que venga a Crevillente, a que venga a Alicante, a que conozcan el pasado, a que lo vivan, porque sobre todo el pasado no es algo inamovible, no, es algo que hay que vivir y hay que aprender, porque quien no aprende de la historia corre el riesgo de repetirla, ¿no? Santayana. Sí. El profesor norteamericano fue quien dijo esa frase. Fíjate, es que lo sabe todo. Todo. Lo sabe todo. No, y además, mira, hemos inaugurado la temporada 21 con la primera salida. ¿Y dónde la hacemos? Pues a Crevillente. Con lo cual, pues ya saben, los siguientes que sean listos y quieren que tengamos el programa en diferentes lugares, nosotros perfectamente vamos encantados, pero el primero ha sido Crevillente y gracias a la Diputación de Alicante y a la Cooperativa Hidroeléctrica, así que lo estamos disfrutando muchísimo. Y ahora estamos con ellos, con todos, sí. Hemos estado con César Augusto Asensio, con alcalde de Crevillente, con diputado de Cultura de la Diputación de Alicante, pero vamos a tener muchísimas otras cosas. Vamos a estar dentro de unos instantes con alguien que dice que es Fernando Rueda. No sé, yo le veo muy conspiranoico últimamente. No sé qué es lo que está preparando. No ha venido porque tenía sueño. Se ha escondido. De hecho, le hemos invitado para que viniera a la Peña Negra. Ha dicho, no, porque tengo que descansar, porque estoy preparando. Y luego yo le he visto yéndose a Hurtadillas, bajo una alcantarilla, y creo que estaba buscando un canac árabe también, y no sé si se está ahí ya fumando el puro o no, pero algo... Algo está tramando. Vais a alucinar con el tema de las conspiraciones, no digo más. Hasta ahí puedo leer. Todos pensábamos que eran fantasías hasta que la fantasía se hizo realidad. Efectivamente, es decir, todo conspiraciones, conspiranoicos y tal, Bueno, pues ahora vamos a demostrar las conspiraciones que han sido ciertas. Conspiraciones, hay cosas en las que nadie creía, pero cosas no en las que algunos tenían que creer, sino que se demostraron que... No existía otro remedio. ¿Qué pasaba? Pasaba lo increíble, pero pasaba. Lo muy denunciable, pero pasaba. Efectivamente. Y además en las cosas más alucinantes y realmente más increíbles. Y resulta que al final han sido ciertas. Y también nos vas a contar algo sobre el nombre de moda dentro del mundo del espionaje, Skripal, el agente secreto ruso. ¿Quién acabó con él? Efectivamente. Vamos a tirar de la manta en esa historia... Y vamos a contar la verdadera historia de Skripal y la verdadera historia de cómo trabajó para el Servicio Secreto Español. Pues si os parece, hay mucho que comentar todavía en La Rosa de los Vientos esta noche, pero va a ser después de las noticias, después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. Os recordamos en nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter, almohadilla rosa vientos. Insistimos, quedan muchas cosas. Vamos a estar con la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. Vamos a hablar más de historia aquí en Crevillente. Vamos a conocer algo sobre el pasado en juicio a la historia con Ana María Vázquez Hoyos y, lo dicho, muchísimas cosas más, pero después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, hoy desde Crevillente. Estamos en Alicante y estaremos dentro de tan solo unos minutos con el patrono del Museo Arqueológico de Alicante, con Alberto Lorrio. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Y muchas gracias por estar con nosotros y por invitarnos a ver esta tierra tan fantástica. Pues nada, un placer. Un placer estar aquí, un placer por la invitación y un placer pues estar en Crevillente a estas horas, que no son las habituales. Y fantástico, como siempre, estar en este lugar, un lugar especial, un lugar, lo repito, y lo digo, y lo repito, y lo insisto, con mucha historia. Y es fantástico conocer todo lo que ha pasado aquí en las últimas decenas de miles de años, y lo que tenéis en ese museo, que es extraordinario, Pues sí, la verdad es que el conjunto de Crevillente, yo llevo aquí excavando desde el 2014, y bueno, pues lo primero que me planteé era que en una zona relativamente pequeña, como es el entorno de la sierra, teníamos yacimientos del Paleolítico Superior, o sea, de hace pues 14 mil años. Yacimientos de lo que nosotros llamamos calcolítico, o sea, de finales del tercer milenio, del segundo milenio, de inicios del primer milenio, de época ibérica, de época romana, de época medieval. Es decir, eso es un parque arqueológico. Y en un entorno medioambiental excepcional, pues entiendo que es un conjunto por el que vale la pena apostar desde el punto de vista patrimonial. Y es también un lujo y un placer estar. Es la primera vez que viene con nosotros, lo ha comentado antes, hablaremos más de esos ecos del pasado, de la sección también libro. Vienes, Laura Falcolara, vienes de un país lleno de misterio, de magia como Escocia, y llegas a una tierra también cargada de historia, cargada de misterio, cargada de leyenda como es Crevillente. Pues sí, la verdad es que yo creo que Escocia es el país por excelencia de los fantasmas. No hay castillo que se precie que no tenga fantasma propio. Y efectivamente es la primera vez que salgo con vosotros fuera, porque normalmente la logística es complicada, pero encantado. No había coincidido, así que nosotros estamos encantados. Bueno, no, y encantado de estar aquí, una tierra preciosa, la verdad, y enamorada que me voy de este sitio. Un sitio en el que también, además de hacer el programa, por supuesto, vamos a tener, como todos los sábados, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Nuevas pistas que nos dice Silvia? Pues vamos a recordar. Esta noche nuestro protagonista es un guerrero poeta al que le costaba mucho guardar secretos. ¿Quién puede ser si todo lo que acometía lo hacía en exceso? Y además es autor de la siguiente frase: la poesía es la expresión de las pasiones excitadas y no hay nada mejor que una vida de pasión. Y en Crevillente, pues sois todos muy pasionales, lo tenéis que saber, vamos, de largo. Sí, sí, con la sonrisita pequeñita, pero os veo. Bueno, las opciones son Lord Byron, el guerrero poeta de Grecia, Francisco de Aldana, el guerrero poeta de los Tercios, o Josep Gonsalves de Cunedo, el guerrero poeta de la Armada Invencible. Tenéis que decirnos cuál de los tres puede ser en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos. Ahora vamos a desvelar secretos en materia reservada con Fernando Rueda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Buenas de nuevo, Fernando. Hola, again. Bueno, vamos a desvelar secretos. Estos son los mayores secretos que un día dijeron algunos: ah, esto es mentira, esto es falso, esto es una conspiración. Y luego se demostró que era cierto. Sí, porque dice la definición de teorías conspirativas que son una colección de conjeturas no probadas relacionadas con planes clandestinos que se basan en personas u organizaciones con gran poder que ejecutan acciones con fines poco éticos para lograr objetivos ocultos. Esto lleva a que muchas veces, en general, aquí hablamos de teorías que algunos llaman teorías conspirativas, pero en realidad lo que son es de teorías de manipulaciones de poderes, de manipulaciones de gobiernos, de manipulaciones de servicios secretos, que tratan de resolver los problemas a su aire sin que ninguno nos enteremos. Es verdad que hay teorías, yo recuerdo la teoría de las vacunas, ¿no? Esa que dice que las vacunas, en lugar de salvar, lo que hacen es envenenar a los niños, y por eso hay mucha gente que dice: yo no quiero... Hay mucho debate sobre eso, pero que son teorías que se demuestran conspirativas en el sentido en que son falsas. Lo que pasa es que es curioso, pero nos hemos encontrado que era auténtico, por ejemplo, cuando se dice es muy amplio, ¿no? Pero nos espían a todos. Bueno, pues es verdad, y nos ponen cámaras de seguridad a todos, y nos vigilan, y nos graban, y no nos damos cuenta. Sí, yo recuerdo una serie que yo vi hace unos años, no sé si algunos la veíais, que se llamaba Person of Interest. Esto era un señor que había participado en un sistema en Estados Unidos que consistía en juntar, tener acceso a todas las cámaras de seguridad que había por las calles y por todas partes, y decía que a través de eso, con determinada información volumétrica y tal, podían saber perfectamente dónde estábamos cada uno en cualquier sitio. Y veías la película y decías, qué imaginación tienen los americanos, cómo se lo inventan todo. Con el paso de los años hemos ido viendo algo absolutamente tremendo, que yo creo que ahora ya todos lo sabemos, y es que esto es absolutamente real, porque en Estados Unidos la NSA, la Agencia de Espionaje Electrónico, tiene unas capacidades de poder entrar en nuestros ordenadores, en nuestros teléfonos, de poder entrar en las cámaras efectivamente de seguridad que hay no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y pasamos por cantidad de sitios y no nos estamos dando cuenta que nos están grabando, y que lo más importante es que esa grabación va a una carpeta y va a un archivo. Ahí está, en el desierto americano, ya han desvelaron ya hace unos años que están abriendo un agujero debajo del suelo muy grande, muy grande, muy grande, para poder instalar esos equipos y almacenar toda esa información durante años y años y años y años, de tal forma que cuando cualquiera aparezca en una investigación, metiendo simplemente su nombre, aparezca no solamente lo que ha hecho en los últimos días, sino que aparezca lo que ha hecho estos últimos años. Con un agravante, como se ha demostrado en los últimos años, no solamente Estados Unidos hace ese tipo de cosas. Lo hacen todos. Lo hacen todo, claro. Y lo hacen también en España, donde se ha demostrado que existe esa colaboración entre los servicios secretos, de tal forma que la propia NSA, que no llega a determinados sitios, recibe la información en bruto que el Servicio Secreto Español, que no es Mortadelo y Filemón, sino que tiene unas altas capacidades, les envía. Y a cambio ellos nos envían otro tipo de información. Pero es que además ya no hace falta que sea sospechoso. Es que las bases de datos de todas las consultas que hacemos cada usuario en las redes cada vez nos están, pues eso, avisando más, diciendo que tengamos mucho cuidado a ver qué exponemos de nuestra vida privada en las redes sociales, porque eso se queda todo archivado y en un momento dado alguien que le interese puede sacarlo a la luz, y es que estás totalmente desprotegida. Y yo recuerdo algo que es muy importante en estos casos. La gente suele decir, vamos a ver, pero ¿yo qué tengo que ocultar? El hecho es que se demostró, y ya se ha demostrado, que uno de los sistemas de búsqueda cuando llega alguien a quien están investigando es buscar sus relaciones. Normalmente nos relacionamos con tenemos un entorno de entre 32 y 64 personas. Y cuando hacen esa investigación, nosotros, aunque no queramos, aparecemos en la investigación de esa persona. ¿Por qué? Porque somos sus primos, porque le hemos llamado alguna vez. Y entonces, a partir de ahí, toda esa vida privada que nosotros creemos que tenemos, en realidad no existe. Pero esto, recordemos, empezó como una teoría de la conspiración. Cuidado, no podemos hacer nada. Bueno, ahora se ha demostrado. Y que es verdad, también empezó como una teoría de la conspiración cuando se decía, bueno, nos hacen comer o alimentarnos de cosas que igual no son buenas para la salud, porque quieren saber cómo respondemos y cómo se puede cambiar los hábitos de la gente. Por ejemplo, y se demostró que era cierto, que había un, entre comillas, envenenamiento masivo a través del azúcar. Efectivamente. Esto es algo... No a través, sino con azúcar. Sí, sí, sí. Masa. El problema en este caso son las multinacionales. Esa es la teoría de la conspiración que se ha dicho muchas veces. Las multinacionales nos engañan, las multinacionales con tal de vender sus productos, hacen que nos dan una información falsa. Ahora, hace poco, se ha demostrado, se han descubierto unos estudios de los años 60 y 70 en los cuales se hablaba sobre los factores de la dieta que podían influir en el desarrollo de trastornos cardiovasculares. Ahí había dos causas que inicialmente ya se empezaba a decir que podían influir. Unas son los azúcares y otras las grasas saturadas. Bueno, pues aparecieron montones de opiniones científicas que, cuando son científicas, en realidad dejan de ser de opiniones para adquirir un cierto peso, que decían que los azúcares no tenían una gran incidencia, que la culpa era las grasas saturadas, hasta tal punto que si reducíamos las grasas saturadas podíamos subir el consumo de azúcar. Bueno, pues ahora, frente a esos estudios, se ha descubierto que algunos de los que defendieron esas teorías en revistas, por ejemplo, científicas tan famosas como Science, o un profesor de Harvard que también le dieron peso a esta teoría, bueno, pues que esos estudios los hicieron financiados por la Fundación de Investigación sobre el Azúcar. Es decir, que de alguna forma quedaban con ellos en que hicieran esa investigación, pero claro, ellos financiaban la investigación siempre y cuando los resultados les fueran favorables. Con lo cual, esa teoría de la conspiración de las multinacionales, que podríamos hablar de otras multinacionales, pero por centrarnos en esta. Sí, y podemos hablar de otros productos, en este caso concreto hablamos del azúcar, pero se puede extrapolar a muchos. A muchos, pero aquí sí que se demuestra que tienen una forma de influir realmente conspiranoica, que no permite que nos enteremos. Simplemente nos llega una información que nos dice, tranquilo, tomad azúcar, y que no pasa nada, cuando en realidad nos estamos bueno, es que hasta ahí va a llegar el momento en el que alguien pueda decir, bueno, es que hasta nos pueden provocar enfermedades. Eres muy alarmista, Bruno. ¿Cómo te va a provocar enfermedades tomar mucho azúcar? Que sí, alarma. No, pero realmente eso es todavía mucho más grave. Esto sí que es absolutamente increíble. Hubo un momento. Sí, Fernando os va a contar que la imaginación se ha hecho realidad. Efectivamente. Ya se ha hecho. Esto tiene que ver con las enfermedades, pero tiene que ver con algo que se decía en Estados Unidos en los años 60. Y es que las pruebas científicas que se llevaban a cabo en Estados Unidos utilizaban a los negros. Y decían, los negros, pues mira, ciudadanos de segunda, pues les podemos someter a eso y no pasa absolutamente nada. Y esto empezó a discutirse, a decirse en los años 60. Teoría de la conspiración. ¿Cómo un país como Estados Unidos va a poder hacer experimentos simplemente con los pobres, con los desfavorecidos, que además coincidían con el mundo de... Que además nunca los habían hecho. Claro, claro. Pero ¿qué pasó? Que en los años, en concreto en el año 1972, se filtró un proyecto que se llamaba Tuskegee, y que era una localidad de Alabama, y que lo filtraron y lo publicaron periódicos tan importantes como el New York Times, que contaban lo siguiente. Sentaros todos, bueno, los que estéis en la cama no, manteneros echados. En 1932, el Servicio de Salud Pública estadounidense, que viene a ser como el servicio de sanidad de cualquier país, la seguridad social, tal, quería hacer un estudio, que era, ¿qué puede pasarle a una persona que tiene sífilis y que no es tratada? Yo sinceramente no sé para qué interés que tenía eso, pero bueno, les debió parecer apasionante. Y entonces, para hacerlo, eligieron a una serie de gente del estado de Alabama, que era el estado donde había segregación racial, es decir, donde los negros todavía estaban ocupando un lugar absolutamente de tercera categoría, y sometieron en un primer momento a 600 hombres a ese tratamiento. Les mintieron, les dijeron que era un proyecto para curarles y para ayudarles, ellos no, que no tenían miedo, medios, y entonces les inyectaron la sífilis. Y entonces, durante muchos años, estuvieron analizándoles para ver cuáles eran esos efectos. Ni siquiera cuando años después se descubrió que la penicilina la curaba perfectamente, ni siquiera en ese momento se los dieron. Y permitieron que estas personas, a las cuales se sumaron más, fueran pasando unos dolores terribles y algo peor todavía. Y es que terminaron contagiando a sus mujeres y a la gente que entraba en contacto con ellos. ¡Qué barbaridad! Cuando se descubrió en el 72, bueno, primero lo negaron, luego hicieron todas estas cosas y tuvieron que pasar 25 años para que el gobierno de Estados Unidos reconociera que esa teoría de la conspiración que tanto llevaban decenas de años produciéndose era cierta y pidiera disculpas públicas. Y también esperamos esperando muchas disculpas, algunas como en este caso se pueden, por lo menos los reconocimientos, pero se reconocen las cosas después de hacer el mal. No sé de qué sirve, pero... No. Pedir perdón, pues está bien, claro, pero te has cargado a no sé cuántas personas sí. Que murieron. Sí, porque indemnizar no indemnizaron a nadie. Claro, pero en muchas ocasiones se han hecho incluso experimentos con la gente con fármacos. Sí, claro. Es decir, que este es el experimento más cruel. Luego ahora ya la ética de los médicos ya prohíbe hacer ese tipo de cosas, pero claro, muchos años después, cuando los pobres negros, pobres en el sentido de realmente que no tenían nada, habían sufrido todo ese tipo de situaciones, ¿no? También es que, por desgracia, pasaron esas cosas, y no es un mito cuando se dice, a veces se afirma y dice, eso es una teoría de la conspiración, ¿qué va? Es cierto que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, se protegió a los nazis más nazis, a los que experimentaban, a los soldados más terribles, a la gente que había destruido medio mundo. Bueno, pues encima, las grandes potencias, algunas protegieron a los que quedaron. Esta fue una teoría de la conspiración que tenía toda la lógica del mundo. Cuando empezó a decirse que acabó la Segunda Guerra Mundial, pasaron los años, la gente empezó a decir, oye, que los científicos nazis que estamos diciendo que han hecho unas barbaridades, que han hecho pruebas claro, tenían tanta gente en los campos de concentración que para ellos eran masa que permitieron que los médicos hicieran todo tipo de barrabasadas, que probaran todo tipo de cosas. Y entonces decía, es que a esos científicos se los han llevado las grandes potencias para utilizarlos en beneficio propio. Entonces, obviamente, nadie se lo creía. Es decir, ¿cómo van a hacer eso? Es decir, el respeto a los derechos humanos, todas estas cosas, ¿no? Bueno, fue tremendo, pero como yo creo que ya hemos contado en La Rosa, bueno, pues Estados Unidos y Rusia no solamente es que se los llevaran, es que pelearon entre ellos para conseguir a los mejores científicos, a los que más avanzado, los que más habían avanzado en sus barbaridades, los que más habían avanzado no solamente en eso, sino sobre todo en los ingenieros, de los que construían esas armas que tanto terror les dieron. Bueno, pues lo que hicieron fue algo tan simple como hablar con ellos y a cambio del indulto por las barbaridades que habían hecho, Y ofreciéndoles una nueva residencia y una nueva carrera, se los llevaron. La mayor parte en esto fue un triunfo de Estados Unidos, se los llevaron los estadounidenses, aunque también se llevaron bastante los rusos, para... Uno que nos llevamos aquí también, ¿eh? Sí, no, bueno, aquí no es que nos lo lleváramos, aquí es que vinieron y entonces les dijeron, oye, pues qué bien que... Les dejaban hacer y manejar y deshacer. Aquí lo que pasa es que traían dinero y entonces, bueno, pues apoyaban la industria, entre comillas, nacional y lo hicieron. Pero y no se les persiguieron. Y lo que pasa es que algo tan que todavía hoy yo creo que nos sorprende, ¿no? Y que parece realmente una teoría de conspiración inventada, ¿no? ¿Cómo vas a coger a estos salvajes y te los vas a llevar y les vas a mimar y les vas a dar riqueza, les vas a dar la nacionalidad americana o la nacionalidad rusa? Bueno, pues esa teoría de conspiración se demostró cierta. Están de moda, nos preguntan en Almodía Rosavientos en Twitter por ello. Es un término que está de moda, pero ¿hay algo de cierto, nos preguntan, sobre los atentados de falsa bandera? Es decir, los autoatentados. Pues mira, no es que sean ciertos, es que los países avanzados, y en este caso voy a pegar un leñazo a España, que no está en eso, llegado un número de años que son los 30 o los 40, desclasifican los papeles. Eso es lo que hacen las democracias y lo que deben hacer. Aquí en España no se han desclasificado ni siquiera los papeles de la guerra civil. Como si aquí no tuviéramos derecho a conocer nuestra historia. Pero es que las operaciones de bandera falsas son esas que ocurren determinados acontecimientos y se acusa a un país cuando en realidad ha sido otro el que los ha llevado a cabo. La desclasificación de esos papeles demuestra cosas tan tremendas como, por ejemplo, que... digo porque ha sido el aniversario del golpe de Estado de Pinochet hace poco, se ha demostrado que fue apoyado, empujado, respaldado por Estados Unidos. O que el golpe de Estado en Irán del 53, yo qué sé, ¿no? El asesinato del Che Guevara, tantos y tantos, o otra operación de bandera falsa, que se siguen haciendo y que lo niegan hasta que se desclasifican los papeles, por ejemplo, fue que el Dalai Lama, contó con la ayuda militar en un primer momento y financiera posteriormente de Estados Unidos por algo muy simple, porque necesitaban tocar las narices a China, ¿no? Y esto es lo que realmente hacen, es decir, a veces le pillan como han pillado a los rusos haciendo una operación apoyando a este presidente que tiene Estados Unidos que les han pillado con el cartel en la mano. Bueno, vamos a seguir hablando de Rusia, de un ex agente ruso, falleció hace poquito, envenenado. Los ingleses, porque falleció en Inglaterra, ha sido envenenado, pero han echado la culpa a los rusos, que era una venganza, las cosas no están tan claras. Skripal se llama. Bueno, pues vamos a conocer algo más sobre esta historia. Vamos a tirar de la manta. Cuéntanos, Fernando. Sergei Skripal supo desde el momento en que se despertó en el hospital inglés tras haber sido envenenado que los autores del ataque habían sido sus antiguos compañeros del Acuario, el GRU, el Servicio Secreto Militar Ruso. Podían haber simulado que se suicidaba o haber convertido su casa en cenizas con él dentro, haciendo parecer que había sido un accidente casual. Pero matar, sobre todo cuando lo hace el Servicio Secreto Ruso, exige unas maneras que manden un mensaje a otros traidores. Si lo haces, no podrás evitar que te matemos. Tiremos de la manta y veamos qué se oculta detrás de este caso que tiene en pie de guerra a los dos antiguos bloques. El coronel Skripal pudo llevar una vida tranquila si no se hubiera apuntado al GRU, pero lo hizo. Su visión de la vida y de los temas importantes cambió cuando, tras estar destinado en Malta, llegó a España en 1993. ¿Quién detectó que con un buen tratamiento podía traicionar a los suyos y trabajar para Occidente? Da igual que fuera el MI6 británico o el CNI español, porque poca gente sabe que en temas rusos los dos servicios tienen una antigua alianza. Trabajan juntos, cada uno aporta lo que puede y sabe, y se reparten los beneficios. Acordaros del doble agente Litvinenko, muerto por envenenamiento, que cobraba de los dos servicios. La captación la hizo el MI6, más experto en la materia, pero respaldado en todo momento en suelo español por los agentes operativos del CNI. Hizo su trabajo de doble agente pasando mucha información y delatando a bastantes de sus compañeros de trabajo rusos. En 1999 dejó el GRU y estuvo hasta 2003 en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde siguió pasando información a los ingleses cuando viajaba por Europa, aunque ya de otros temas. En diciembre de 2004 fue descubierto, detenido, juzgado y condenado a 13 años de prisión. Cuenta que no le mataron gracias a que colaboró con sus interrogadores. ¿Quién filtró su traición? El MI6 piensa que pudo ser Roberto Flores, el espía español condenado por vender información a los rusos. Mis informantes piensan de otra manera. Flores no fue la principal fuente. Quizás aportó algún dato, pero la responsabilidad hay que buscarla en otra parte. El 9 de julio de 2010 se le conmutó la pena y fue uno de los presos que los rusos intercambiaron por la red de sus agentes descubierta en Estados Unidos, entre los que estaba Bruno, tu admirada en todos los sentidos, Ana Chapman. Ajá. El colofón lógico a esta historia... Pensaba que estaba Bruno. Es que... Lo de las comas, no la importancia de una coma. Bueno, hay que mirar la base de datos, que a lo mejor estaba. Es que veo a Bruno y me salto todo. Bueno, sigo. El colofón lógico a esta historia... Yo también me salto todo cuando veo a Ana. Ya, por eso lo he dicho. Muchas gracias, Bruno. El colofón lógico a esta historia... Habría sido que Skripal llevara una vida tranquila en el Reino Unido, alejado del mundanal ruido. Pero algo pasó que desató la ira de sus antiguos compañeros. Skripal siguió colaborando no solo con la inteligencia británica, sino con la de otros países. Tirando de la manta, el New York Times sumó a mi testimonio otro no identificado que le lleva a la conclusión de que colaboraba con el CNI. Me contaron que Skripal regresó a España, quizás para ayudar en temas de mafia rusa, aunque lo desconocía. Eso llevó a la venganza de los rusos, aunque no hay justificación para envenenar a nadie. Skripal colaboraba con la persecución de los malos, de los mafiosos, lo cual le exigía una gran valentía. Un programa extraordinario aquí en Crevillente. Vamos a estar dentro de tan solo unos instantes con el patrono del Museo Arqueológico de Alicante, catedrático de Prehistoria, Alberto Rorrio. Pero antes vamos a visitar un lugar extraordinario, un cementerio cargado de misterio. Pero antes permíteme que le ponga deberes a Fernando para tirar de la manta. Tienes que averiguar quién le proporciona a César Augusto los mejores puros que hay en España. Bueno, es tarea difícil, ¿eh? Tardaré meses, pero lo conseguiré. Vale, ya está. Pues vamos con esos ecos del pasado. Ecos del pasado. Un lugar en el que ha estado Laura Falcó Lara hace muy poquito, el cementerio de Greyfriars, en Edimburgo, en Escocia. Un lugar fascinante, ¿eh? Un lugar aparte precioso, o sea, más allá de toda la parte mágica y de los misterios que envuelve, la verdad es que estéticamente es un placer pasearse entre las tumbas, aunque suene un poco cafre, pero es así, es precioso. Bueno, pero es que es un lugar turísticamente muy apetecible desde la entrada, en donde hay una lápida que ya te cuenta... Bueno, que vas a entrar en un lugar mágico. Efectivamente, mira, está a escasos 5 minutos de la Royal Mile, es decir, del principal centro de atracción de la calle principal de Edimburgo. Y como dices, solamente entrar te encuentras con una tumba ya realmente especial, ¿no? Es la tumba de Bobby, la única tumba dentro de un cementerio humano de un animal, en este caso es un perro. La historia está entre a caballo entre la leyenda y la realidad. De hecho, cuando llegas allí hay gente que te dice que la historia es verdadera, otros te dicen que es una leyenda, pero en cualquier caso es muy bonita la historia. Es un perro que, para ser exactos, en 1856 compra John Gray para que le acompañe en su empleo. Él es vigilante nocturno, se siente solo y decide comprar este perro. El caso es que cuando él fallece en el 58, dicen que el perro no para de quedarse en la tumba de él, es decir, el perro no se mueve de su tumba. Llega a tal punto que la gente incluso le lleva comida, los vecinos se apiadan del pobre perro, deciden alimentarlo, deciden cuidarlo, y cuando ya el perro muere se autoriza por primera vez en la historia a enterrar un perro en un cementerio humano. De hecho, primero se le entierra, digamos, casi en el extrarradio del cementerio, pero rozando el cementerio, actualmente ya está dentro porque el cementerio ha ido creciendo y al final ha engullido la tumba del perro. Esta es la bienvenida. pero no es la parte más preciosa, pero no es la parte, más bonita, interesante, ¿no? Es claro. La parte bonita, la parte naive, la parte soft. Luego vas entrando en el cementerio y ya se acaba el buen rollo. O sea, ya empieza lo cafre, lo que a mí me gusta. Y lo que a mí me gusta encima. Exacto. Y te encuentras cosas tremendas. Bueno, es que es un lugar con mucha historia, con muchos ecos y con muchas personas que fallecieron, que están ahí enterradas, cada uno con su historia, y pasan cosas. Hay de todo. De hecho, te llama la atención, por ejemplo, la cantidad de calaveras que hay esculpidas en las tumbas, y te preguntas por qué será. Pues muy fácil. Las calaveras eran para indicar que la persona enterrada había muerto por cuestión de la peste. Ajá. ¿Y por qué hacían eso? Porque además muchas no eran personas que hubieran muerto por la peste, pero ¿por qué esculpían esas calaveras? Pues porque teníamos a los ladrones de tumbas. Es decir, la Facultad de Medicina necesitaba cuerpos. No había tantos cuerpos disponibles para investigar. Y pagaban muy bien para la época. Pues había ladrones como eran Burke, por ejemplo, una pareja famosa, exactamente el nombre es Burke y Hare, que se dedicaban a robar cadáveres, cuando no asesinar también, que esta es la segunda parte, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si lógicamente veían el símbolo de la peste, preferían no robar ese cadáver por el riesgo que tenían de contraer ellos mismos la peste. Uh-huh. Esta es una de las cosas curiosas. La otra es que muchas familias se dedicaban a quedarse en vela, no uno, dos, tres y cuatro y cinco días, para esperar a que el cuerpo se descompusiera y por tanto ya no fuera válido para la Facultad de Medicina. O sea, tela. Pero eso es que además las crónicas lo aseguran. Es, o sea, es una realidad, no es algo que se esté inventando. No, es así. De hecho, finalmente a estos dos los pillaron, a estos dos pillaron. Los pillaron porque además incluso en las bóvedas de Edimburgo se dice que ellos asesinaban a las prostitutas y a algunos comerciantes de la zona para llevar cadáveres. Indigentes también que había. Cuando ya no conseguían cadáveres ni tan siquiera de las tumbas, ya iban a lo que fuera. El caso es que estos dos se pillaron y de hecho uno confesó para librarse de la pena, el otro fue ahorcado y su cuerpo fue donado a la medicina, con lo cual se experimentó con el cuerpo, lo cual también está bien empleado, ¿no? De hecho. Pero bueno, vamos todavía un paso más allá. Vamos a hablar de los Covenanters. ¿Quiénes eran los Covenanters? Bueno, era esa gente que no querían la nueva iglesia y que pretendían defender la iglesia presbiteriana y que querían precisamente firmar un acta, y de hecho lo hicieron, 1.200 de ellos, para que se preservara la iglesia presbiteriana. Tal fue el cabreo del rey que, bueno, cuando vio esa acta firmada, hizo acoger a toda esta gente y los encerraron en el propio cementerio. De hecho, el culpable de eso fue un tal Mackenzie. Mackenzie era un abogado que fue la persona que se encargó de que estos señores pasaran el resto de sus vidas encerrados en una parte del cementerio. Te imagínate, con el calorcito que hace en Escocia, sobre todo en invierno, al aire libre, porque ahí no había donde guarecerse, encerrados en un trozo del cementerio donde puntualmente les daban de comer, si es que les daban de comer, muriéndose de hambre, de frío y pasando las pues canutas. Esa gente murió allí. Esa gente es actualmente el centro, el epicentro de uno de los poltergeists más importantes a nivel mundial. Tal es la fuerza de ese poltergeist, porque además tuvieron la poca gracia de poner la tumba del señor Mackenzie, que fue el culpable del impresionamiento de esta gente, justo al lado de donde murieron esta gente, con lo cual, pues bueno, blanco y en botella leche, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al principio tenían tanto la tumba de Mackenzie como la zona donde murieron esta gente, lo tenían abierto y el público podía entrar. Llegó un momento que lo tuvieron que cerrar, porque las quejas del pueblo, de la gente, de la propia, del propio Edimburgo, de fenómenos paranormales que ocurrían, de gente que se desmayaba, de agresiones, arañazos, patadas, golpes, todo tipo de fenomenología, era tal y tal frecuente, tan frecuente, que llegó un momento que la iglesia fue al ayuntamiento a pedir por favor que tomaran cartas en el asunto. El caso es que cerraron. Está actualmente la tumba de Mackenzie, está cerrada al público, tú no puedes entrar, tienen la llave ellos, y lo mismo la zona donde murieron los Covenanters. Pero hay una empresa que si la contratas te abre esa zona y puedes entrar. Y ahí entramos nosotros, faltaría plus. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿Visteis que... Hombre, has sobrevivido. Has sobrevivido, pero estuvo guay, estuvo y divertido. Y eso que en el cementerio se firmó un documento que dice, entras aquí por tu cuenta. Efectivamente, te hacen firmar al grupo, en este caso lo firmamos como grupo, te hacen firmar un documento que si te pasa algo es bajo tu responsabilidad. Bueno, pero yo quiero saber si realmente alguno de los del grupo sintió un arañazo. Mira, partimos el grupo en dos. Una presencia, un abracito, un mordisquito, bueno, no sé, algo. Alguna cosa hubo. Partimos el grupo. También te gusta, Silvia. Sí, en el fondo le pone, ahí donde la ves. Bueno, el caso es que partimos el grupo. No vamos a contar intimidades. En una parte iba yo y en otra, con Josep Guijarro, y en otra parte iba Lorenzo Fernández Bueno. El caso es que nuestra guía, cuando nos vio con los aparatitos, con el Melmeter, la Spirit Box y tal, y yo creo que entró en éxtasis. Yo creo que al día siguiente estuvo en Amazon buscando cómo comprar un aparato de esos, porque iba ella, le dejamos el aparato a ella, y iba por el cementerio como si le hubiéramos regalado una caja de dulces. O sea, preguntando además sobresaltada, porque decía, es que me contestan con acento escocés. O sea, estaba emocionadísima. Pero, en contraposición, cuando luego pasé yo al otro grupo con las máquinas, el guía, cuando me vio, entró en parada cardiorrespiratoria prácticamente. Y es que nos explicó, que iba de traductor a su lado, porque el señor tenía un acento de aquellos difíciles de traducir, que es que él había tenido dos experiencias muy negativas en la zona de los Covenanters. En una de ellas, de hecho, llegó a perder el conocimiento y a desmayarse, a desplomarse. Entonces, cuando me vio a mí con la máquina, realmente palideció más de lo que ya era de por sí, porque esa gente mucho color no tienen. El pobre hombre palideció absolutamente, dijo que él no entraba con esa máquina al lado. De hecho, le pregunté a Lorenzo, que esta quién es, le dije, dile que es algo así como la Ghostbuster del grupo, porque no sé cómo explicarle lo que hago. El caso es que el señor se quedó fuera. Y bueno, con la chica, que es con la que más tiempo estuvimos, grabamos muchísimos vídeos de investigación. De hecho, hubo fotografías donde se ven nebulosas que no existían. Y, como te decía, con la Spirit Box obtuvimos bastantes resultados durante el tiempo que pudimos estar, porque, lógicamente, van grupos detrás y no puedes tirarte ahí horas. Vamos a poner en redes algunas de esas imágenes. Vamos a contar más cosas. Se va a volver a escuchar esto que estamos comentando con Laura. ¿Qué decían esas voces que se grabaron en la Speedy Voice o qué es lo que se supone que transmitían? Bueno, la chica, como ella es guía, lleva muchos años haciendo de guía allí, le preguntaba a los supuestos fantasmas, sobre todo en un par de los sepelios, preguntó si, en uno en especial, si había sido el que habita en ese sepelio, quién en alguna ocasión la había empujado o quién algunas sensitivas habían visto justo detrás de ella en una de las paredes. Se oyó una voz muy claramente en un caso que dijo yes, en otro en un caso clarísimo que se oyó un no clarísimo. Luego, por ejemplo, preguntó si le molestaba que estuviéramos por allí, dijo que no, que en absoluto. O sea, hay varias respuestas. Normalmente la Spirit Box, como la gente más o menos que conoce el tema sabe, siempre son pues frases cortas o monosílabos, ¿no? Es muy difícil que te puedan soltar una frase larga. Pero eran sumamente claras en algún caso. En algún caso nos dijeron go, y soy yo, vamos, evidentemente. Si te parece, Laura, si los vamos a escuchar a algunos de esos. Es en inglés, eso sí, claro, lógicamente. Tú traduce el yes. Somos políglotas, no hay problema. Venga, vamos. Hello. Let me just go back to this one. Because I used to stand in this one. Hello. It's Katie. Do you remember me? Oh, you do. I'm very respectful of your stories. I like to keep the stories alive. What's your name? So when I was in this tomb, I used to often see an extra man to my left-hand side. This is the tomb that we used to use before the other one became so active. Uh-huh. Tell us. Hi. Scotty. Eres tú hablando, Warzone, claro, los ruidos de estos es el ruido que hace la Spirit, claro. Como os acordaréis, hace barridos de AM y FM y lógicamente va saltando de emisoras, hace esa especie de pap, pap, pap, que produce el ruido blanco que ellos utilizan para luego soltar bocanadas. ¿Por qué se oye más agitado en determinados momentos? Lo normal es que se oye bastante constante. Cuando se oye agitado, normalmente va asociado con un momento tenso, un momento de que realmente está empezando a pasar algo. De hecho, normalmente cuando ocurría eso, el Melmeter se nos ponía, o sea, disparaban todas las luces y se ponía rojo, con lo cual quiere decir que en aquel momento había algo cerca que quería manifestarse. A veces no atisban a comunicarse, pero sí que todos los aparatos se ponen como en un funcionamiento. No es, por lo tanto, todo lo que nos estás contando es una parte, pero no es casualidad el hecho de que allí, en Edimburgo, sea uno de los pocos lugares del mundo en donde existe una cátedra de parapsicología, porque pasan cosas. Bueno, es un lugar donde, aparte de pasar, están muy abiertos también a... es muy sensibles al tema, ¿no? Hay otros lugares que igual pasan cosas, en España pasan cosas, pero quizás no estamos tan abiertos a hacerlo quizás oficial, ¿no? Y en Edimburgo, pues sí, existe cátedra de parapsicología. Las que contamos contigo, aquí las exponemos, hablamos de algunos de esos lugares, hay miles, Decir que los que vean los vídeos podrán ver, además, además que en algunos de ellos hay mogollón de orbes. Uh-huh. Sobre todo en el que la chica está en el exterior, si los colgáis, en el segundo 13 se ve un orbe dorado, cosa que no es muy habitual, pero además perfecto. O sea, si paras la cámara ves una redonda perfecta sobrevolando de color dorado. Laura Falcolara, un enorme placer estar aquí contigo hablando de estos ecos del pasado, que nos acompañes en Crevillente, y todavía acaban muchas cosas por delante, ¿vale? Por supuesto. Gracias. A seguir viajando. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y os hemos comentado anteriormente, este es un lugar con historia y vamos a estar con un personaje importantísimo que conoce mucho sobre el pasado. No obstante, es catedrático en prehistoria y es patrono del Museo de Arqueología de Alicante. Es Alberto Lorrio. Muy buenas, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Te hemos escuchado antes, ahora te vamos a escuchar más. Es que, lo repito mucho, pero es que hay que insistir, aquí está todo. Sí, la verdad es que en pocos kilómetros en torno a Crevillente, pues tenemos, pues lo que te decía, es decir, varios miles de historia, de prehistoria, además en yacimientos bastante bien conservados, y lo único que están esperando es, pues eso, que se excaven, que se musealicen, y bueno, pues que los materiales se presenten en el museo de Arqueológico Municipal de Crevillente, bueno, pues cuyo proyecto está en fase de desarrollo. Y ahora estáis en esa labor, en ese trabajo. Vamos a hablar de alguno de esos yacimientos, de alguno de esos lugares. Has invitado a todo el equipo y has hecho una visita a la Peña Negra. ¿Qué es eso? Pues la Peña Negra es un yacimiento que se conoce desde los años 70, desde antes, pero realmente en los años 70 se empiezan a hacer excavaciones arqueológicas. A lo largo de 17 años, un profesor de la Universidad de Alicante, Alfredo González Prats, da a conocer ese yacimiento al público científico. Yo creo que en aquella época ese aspecto de musealizar, de poner el valor, de hacer visitables los yacimientos no estaba de moda. Y yo creo que en ese sentido, pues el yacimiento no es muy conocido por el gran público. En realidad, para que se hagan ustedes una idea, es una ciudad, es decir, estamos hablando de siglo IX antes de Cristo, y lo que permite ver es cómo a partir de ese momento un grupo de gente se asienta en esta zona de la sierra y en 200 años pues se convierte en un núcleo urbano, es decir, un núcleo urbano que llega a alcanzar 40 hectáreas. La ciudad romana de Iliqui no alcanza más allá de las 10 hectáreas. Eso hay que subrayarlo, claro. 40 hectáreas, porque así ahora mismo en abstracto, quien lo esté escuchando, a lo mejor no se hace la idea. Pero cuando estás ahí arriba, que a lo largo del día de hoy, es verdad que la meteorología intentaba impedirnos, a Ana Vázquez y a mí, que fuéramos a visitar la Peña Negra, pero al final nos llamó César, que parece que sale el sol, y entonces hemos visto ahí la luz al final del túnel, y hemos conseguido subir con Alberto, y cuando estás ahí arriba, y estás viendo los diferentes estratos, las diferentes posiciones, lo que están ahí excavando, es que alucinas, y te das cuenta además del sitio privilegiado, desde donde visualizan en todo momento las posibles invasiones para tener todo controlado. Pero bueno, no te quiero interrumpir, que la verdad es que tienes muchísimas cosas que contar. 40 hectáreas, más o menos, para que se haga una idea la gente, unos 50 campos de repúblico. Uh-huh. Más o menos. Claro. Una barbaridad. En los años 80 ya se había planteado esa superficie, pero bueno, digamos que tiene un urbanismo complejo, es un urbanismo en terrazas, es decir, no todo ello está ocupado. Pero bueno, realmente en todos los sectores donde se han hecho excavaciones arqueológicas hay restos de construcciones, y por lo tanto la realidad es que el lugar está habitado en su totalidad. Claro, y además, viendo un poquito datos, uno se da cuenta que cada periodo de la historia hay un yacimiento, hay pruebas de la presencia humana hace 5.000, hace 10.000, hace 15.000, hace 20.000 años, y además de forma permanente, nunca se produjo una ruptura en esta zona. Claro, bueno, en realidad sí son rupturas, es decir, nosotros tenemos una percepción a veces de una continuidad, Pero por lo que sabemos con la genética, lo que nos estamos encontrando es que eso no ha ocurrido. Es decir, así, ¿no? Que en el paleolítico aquí hay una gente y, bueno, pues cuando llega los primeros neolíticos, ¿no?, los agricultores, pues parece que se produce una sustitución de la población. Y por lo que sabemos ahora, también en la edad del cobre parece que en buena parte de Europa Occidental se produce otra sustitución de población. Gente que llega de las estepas, seguramente los famosos indoeuropeos, que van a llegar a esta zona del occidente de Europa y van a sustituir, digamos, a los grupos anteriores. Claro, arqueológicamente nosotros encontramos yacimientos de todas las épocas, claro, y podemos hacer una lectura continua o una lectura con rupturas. Lo que está claro es que aquí en la Sierra de Crevillente, a finales del tercer milenio, tenemos un grupo de gente que se fortifica en un lugar que se llama Les Moreres y que monta ahí un asentamiento de una cierta entidad. Eso se abandona. Y 500 años después, otro grupo, que no tienen que ser los descendientes del grupo anterior, se van a asentar en otro asentamiento. Y pasa otros 300 o 400 años, yo creo que un grupo nuevo, que llega con nuevas ideas, con nuevos planteamientos, se va a asentar en la Peña Negra. Y yo creo que la excepcionalidad que tiene la Peña Negra es que vemos como una sociedad, seguramente una población indígena, cómo se va a ir transformando con la llegada y el contacto con las poblaciones fenicias. Y eso es muy interesante, porque es la interacción de dos grupos, los colonos que llegan a una zona, y cómo esta sociedad, que pasa de tener cerámicas a mano, casas de barro con plantas circulares, de repente pues empezamos a tener casas rectangulares, esta gente empieza a escribir, es decir, se empieza a configurar como una gran sociedad de tipo oriental, orientalizante, nosotros decimos, porque están imitando a estas poblaciones en las formas de vestir, se ponen imperdibles, broche de cinturón, traen perfumes, huevos de avestruz, y todo eso lo hemos encontrado en nuestras excavaciones. Incluso hay una industria metalúrgica que tienen ellos vestigios, que Ana Vázquez hoy lo ha estado ahí disfrutando muchísimo. Nos tienen estudiando todo. Además, cuando hemos empezado a preparar, estábamos sentados los dos, y digo, oye, el primer hierro empieza en Villena. Y dice, no, que ya no vamos por el 800, ya vamos por el 1300. Digo, ala, seguir cambiando cosas y todo el mundo empollando. Retrasando las cosas. Nos tiene, esto sí que es una conspiración y no los espías. No, lo que pasa es que... Nos tienen a todos desesperados, que sí. Lo que pasa es que ahora empezamos... Siempre se ha hecho, pero ahora, digamos, cada vez más los estudios científicos aplicados a la arqueología, pues es casi el elemento esencial. Es decir, no puede haber un proyecto de investigación sin ese tipo de estudios, que son muy caros por otro lado. Entonces sabemos, por ejemplo, que el tesoro de Villena, que tenía elementos de hierro, ese hierro es meteórico, es decir, no es hierro forjado, lo cual quiere decir que, bueno, que no estamos hablando del primer hierro trabajado de la península ibérica, y eso es muy importante. Eso es pero además, hierro extraterrestre. Aquí no, tenemos otro meteórico. Entre los fantasmas y los extraterrestres del hierro, ya va la cosa que... Y estamos en una tierra en donde, por lo que nos estabas contando, en diferentes pueblos se ha habido convivencia, incluso en tiempos más recientes. Ahora mismo se está celebrando la fiesta de moros y cristianos, que tiene mucho que ver con los omeyas, bueno, que tiene mucho que ver también con esta tierra, y... Le encantan las omeyas a... A mí me encanta, que ya te digo que me han nombrado hija honorífica o me han adoptado, ya tengo hasta el Niki, tengo todo... Muy bien. ¿Pero quiénes eran? Ahí va. Bueno. Como digo yo, en 15 segundos. Vamos a ver, yo me encontré a los omeyas, yo me los encontré en Damasco. Yo estaba total y absolutamente enamorada de Ramán I. Y lo he comparado con Crevillente. Me he encontrado a Azderramán en Crevillente porque todos los sistemas de regadío pues son de época omeya, ¿no? Entonces me he encontrado los canales, me he encontrado lo que conocía precisamente en el Orontes, que eran las norias, los sistemas de regadío persas, es decir, que yo lo que he hecho ha sido cerrar el Mediterráneo con los omeyas, como tierra de acogida. Yo siempre me emocionó muchísimo cuando llegué a Motril y vi las líneas del poema de Azderramán I a la palmera diciendo, tú eres como yo, extranjera en Occidente, ¿no? Entonces me llama la atención que no he dicho nada de Crevillente cuando habéis estado haciendo la loa de esta tierra. Yo dije que Crevillente es una tierra de acogida que nos ha acogido como España y la península acogió precisamente a esa palmera, a ese Abderramán y a esos omeyas que dejaron su huella en Crevillente, lamentablemente muy machacada, que yo he estudiado muchísimo, he tenido que meterme con el Corán y al final pues me pidieron un trabajo de unas 20-30 páginas, tuve que pararme en 100 porque el tema es maravilloso, genial y estupendo. O sea, sigo enamorada de Abderramán, al que busqué en Damasco, y es muy curioso porque cuando llegué precisamente a Damasco yo pensaba encontrarme como Granada o Córdoba. No tiene nada que ver, tiene un monte allí que se llama el Monte Casio en Damasco, que es el origen de toda esa tierra y de los omeyas y Abderramán, que no se sabe dónde nació. Pues luego le encontré como un emigrante llegando, como llegan los emigrantes en estos momentos a la acogida de los españoles y los de europeos, ¿no? Entonces lo que pretendía al recordar a Abderramán era pensar en ese horror del refugiado que va huyendo, que ha perdido todo, y cómo se rehace precisamente en nuestra tierra, no solamente en lo que es el Andaluz, porque claro, el Andaluz llegaba hasta bastante más al norte de donde estamos nosotros, como contaba antes César, ¿no? Que estaban que si los cristianos para arriba, para abajo y en medio, y me encontré con la sorpresa de ese personaje que yo soñé en Damasco, fíjate, y me lo encontré en Crevillente, con lo cual estoy encantada y emocionada. Ay, madre, bueno, pues en la Peña Negra está haciéndose un... Pues ¿sabes por qué yo no...? Porque lo han destruido todo. Bueno, pero no los canales de Crevillente, sino que han destruido Damasco, que han bombardeado todo, que han destruido el zoco, que han destruido la gran mezquita, que era un templo de Júpiter en época romana. Los pero ya sabes lo que son las guerras, lo que son estos asuntos religiosos, los fundamentalismos. Pero lo que yo sí quería significar, cuando hemos ascendido a la Peña Negra, gracias a Alberto, que nos ha estado comentando la hipótesis casi certera de que existía un barrio fenicio que estaba ahí asentado en esa ciudad, que es la ciudad oriunda, Erna, que ahora comentaremos de dónde se ha sacado ese nombre, ¿no? Esa nomenclatura, porque sería el origen de lo que luego ahora conocemos como Crevillente. Entonces, lo que se está, por todas las pruebas y todos los hallazgos arqueológicos que se han sacado, se está viendo que había un comercio con esa ciudad oriunda, que era Erna, con el interior de la península, y a la vez estaba conectado también con lo que se conoce ahora como Guardamar, porque claro, había un comercio exterior que exportaban esa metalurgia que estábamos comentando antes, pero es que también tenían otro tipo, bueno, hacían con lingotes de cobre, hacían una cantidad de herramientas que os podéis alucinar. Hay restos de ánforas, las casas, incluso hay casas rituales. O sea, es que hay una cantidad de cosas. Bueno, es una ciudad. Quiero decir, no es un pequeño asentamiento, no es una granja con 4 habitantes, no es una ciudad. Entonces hay una hay una ciudadela, una zona alta con casas residenciales, hay un barrio bajo con casas de pequeño tamaño, hay un resto de una muralla, hay unas fortificaciones que controlan el territorio. Hay necrópolis, que tenemos que contar ahora después. Es importante, efectivamente. Pero tenemos mucha información. Fijaros la importancia que tiene, que hace unos años, lo hablaba también yo antes con Alberto, no se admitía para nada la llegada hasta a partir del siglo VIII, IX, todo. Y ahora ya estamos con la Bastida de Totana, que hay emigrantes orientales del 2200 antes de Cristo. O sea, fijaros la importancia que tiene esa emigración y ese movimiento a lo largo del Mediterráneo. Una zona muy importante, el Museo Arqueológico de Alicante también lo es. Ahora Alberto nos vas a contar lo que puede encontrar la gente que vaya a verlo, a conocerlo, pero después de las noticias, ¿te parece? Sí, sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y aquí estamos, aquí seguimos en Alicante, en Crevillent, disfrutando muchísimo con todos en vosotros, en disfrutando de conocer cosas estupendas de esta tierra. Vamos y vamos a hablar todavía unos minutos más con el catedrático en prehistoria, patrono del Museo Arqueológico de Alicante, con Alberto Lorrio. Vamos a seguir invitando a la gente a visitar ese museo porque es un lugar fascinante. Y insisto, es que es verdad, es uno de los museos más importantes del mundo. La verdad es que sí, la verdad es que yo soy de Madrid, soy profesor de la Universidad de Alicante, pero realmente por Alicante están pasando exposiciones, es decir, vamos, de primera línea, los relieves asirios del British, el Hermitas, es decir, yo creo que, no sé cómo explicaros, es decir, eso es un lujo, y tengo colegas de otras universidades o amigos que vienen a Alicante a ver estas exposiciones. Es lo que te iba a decir, claro. Que nos estáis haciendo a todos venir a Alicante, todo el mundo iba antes a Madrid. Y ahora era la idea. Pero el museo no solamente es eso, es decir, que el museo tiene unas exposiciones temporales de primer nivel, pero después tiene una exposición permanente, yo creo que montada con una, vamos, con un gusto exquisito, además con técnicas punteras en ese momento, hace ya unos años, pero que yo creo que han aguantado bien el tiempo, es decir, que están a primer nivel, y tienes una visión completa desde la prehistoria hasta prácticamente nuestros días, y después juegan con una serie de escenografías, como una excavación arqueológica en el interior de una cueva, que yo creo que son muy atractivas, con elementos interactivos, que incluso en la Universidad de Alicante los alumnos vienen a hacer sus prácticas. Mado Martínez conoce muy bien ese museo. Pues sí, y además me encanta, y no es porque sea el museo de mi provincia. Y eso de que antes íbamos nosotros, los madrileños ibais toda la vida viniendo a Alicante. Ya, pero corrígete, corrígete. Para ver el discóbulo. Corrígete. O la discapacidad. También para ver el discóbulo. Exactamente. Es un aliciente más, evidentemente. Y además ya sabemos lo que hay aquí, alicantinos y alicantinas, que somos lo mejor que hay aquí. Vale. Y luego dentro lo presente. Dentro de nada, si Dios quiere, antes se hacía mención a ese museo municipal, ese museo arqueológico municipal, y ahí es donde se está preparando una exposición maravillosa sobre todo lo que hemos estado comentando, que ahora seguiremos ampliando dentro de la medida que nos dé el tiempo, de lo que se está encontrando en la Peña Negra, y entre ellos hay incluso una muestra de una de las personas que estaban ahí enterradas en la necrópolis. ¿Verdad, sí, Alberto? Efectivamente, es decir, la idea del proyecto es montar una gran sala permanente de Peña Negra. Tenemos la mejor necrópolis del sureste en este momento, con 150 tumbas. Ni una más, ni una menos. Ni una más, bueno, 154. Vaya, hemos pero necrópolis de incineración. Necrópolis de incineración, lo cual... No tiene ni un muerto. Claro. Bueno, 7.000, solo nos queda 7.000 y pico para los guerreros de Sian. Bueno, poco a poco. Nosotros hemos vuelto a excavar la necrópolis, estaba excavada, y hemos encontrado más tumbas, es decir, la necrópolis no está agotada. Lo que pasa es que científicamente llega un momento que ya no es rentable porque ya no necesitas obtener más información, ¿no? Claro, el montaje que se va a hacer va a incorporar los materiales de los fondos del Museo de Crevillente, lo de mis excavaciones que están depositados en el Museo de Crevillente, y estas cosas que tiene la administración, que como las excavaciones de mi antecesor en la dirección, no existía museo en Crevillente, se depositaron en el MARC. Y son 400 cajas con 17 campañas con materiales excepcionales. Parte de ellos están expuestos y parte, pues con toda seguridad, podrán ser vistos por primera vez en Crevillente. ¿Y existe la posibilidad de encontrar otra necrópolis donde esos muertos puedan tener incluso algún tesoro guardado? ¿Es así o no? Sí, porque desde el primer momento, cuando se excava la necrópolis, lo que encontramos es que los ajuares no se corresponden con la riqueza que aparece en el asentamiento. En el asentamiento encontramos huevos de avestruz, vasos de alabastro, y en ese momento la costumbre era enterrarse con esos objetos, cosa que no ocurre en Crevillente, lo cual lo lógico es pensar que se ha excavado la zona pobre del cementerio y que nos faltaría encontrar las tumbas ricas. Tenemos un problema, brevemente, claro. Al ser cremación, no podemos hacer ADN, entonces todas estas cosas que estamos comentando, tan interesantes para saber si son grupos familiares y demás, pues lamentablemente en Crevillente y que sepáis que no el huevo de avestruz tiene una simbología de la inmortalidad. Qué bonito. Precioso, y encima muchos tienen por dentro el cromatismo, el color rojo, que es el signo de la inmortalidad, o sea, de que viven nuevamente. Es una preciosidad pensar cómo todas esas culturas piensan precisamente en esa vida eterna de la que tanto presumimos luego los cristianos, o las religiones orientales, de las que el cristianismo fue una de ellas, ¿no? Ya enterraban a los muertos con cariño, con amor, con los objetos personales y además con la esperanza de que iban a tener una vida eterna en el más allá, con lo cual es muy bonita. Alberto Lorrio, ha sido un enorme placer, estaríamos horas y horas hablando contigo y aprendiendo de lo mucho que sabes sobre historia en un lugar que la tiene patrono del Museo Arqueológico de Alicante, catedrático de prehistoria y gran conocedor de todo lo que ha ocurrido en este mundo y en esta tierra. ¿Qué tanto le gusta a Ana María Vázquez Ois? Y una petición, que pongan un funicular, por Dios. O en burro, como en Petra. Yo te mata. O un guapo mozo que te lleve a Horcajadas, ¿no? También es verdad. Es que a mí me bajó de Petra, con un E15 que tuve, me bajó la Guardia Jordana. Digo, a ver si me lo vuelvo ya. A hacer. A ver si me lo vuelvo E15, a hacer. Ya. Ay, qué Guardia Jordana más guapa. Bueno, los Omeyas de Crevillente más guapos todavía. Alberto Lorrio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a conocer también la resolución del concurso de esta noche del personaje oculto. Pues sí. Bueno, los tres protagonistas de hoy fueron aventureros, poetas y guerreros que tomaron con la misma bravura la espada y la pluma. Francisco de Aldana, en pleno siglo XVI, no quiso publicar sus poesías y murió en la batalla de Alcázar-Quívir, al lado de Sebastián de Portugal. Josep Gonsalves de Cunedo, médico alicantino, no le fue a la zaga. También en el siglo XVI se enfrentó a los ingleses formando parte de la Armada Invencible. Y preso tras la derrota de Holanda, pues se salvó por ser un poeta. Y entre sus poesías hay muchas dedicadas a Elche, a Orihuela y a Elda. Pero nuestro protagonista es George Gordon Byron, conocido como Lord Byron. Byron ha sido noticia esta semana porque sus diarios han sido recopilados en un solo volumen, traducido por Lorenzo Luengo, y ahí cuenta con todo detalle sus amores, sus aventuras y sus excesos. La vuelta de sus restos a Inglaterra, para que os hagáis una idea, se hicieron en una cuba de coñac tras ser embalsamados. Hasta el último momento él se lo estaba pasando pipa. Se tomó cosas, ¿no? Pero bueno, era Lord Byron. Bueno, y el ganador de esta noche es... Ha participado en Twitter, se llama Juan An Guerrero, mira tú por dónde, y bueno, pues él tiene su avatar como @Juanan. Así que envíanos tu dirección y te llegará ese detalle del programa. Energías limpias, es el tema del que vamos a hablar con el presidente de la cooperativa eléctrica San Francisco de Asís. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Presidente de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, Guillermo Belso Cantela. Un placer, ¿cómo estás? El placer es mío, la verdad es que muy bien. Hablando tan tarde, pero iluminaos, pero esa luz que nos ilumina es limpia porque estamos en Crevillent. Efectivamente. Y es una energía que viene de algo positivo para todos. Pues sí, la verdad es que la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, pues es un orgullo que, bueno, aparte de la distribución, que es por la que nació la cooperativa, toda la energía que distribuye y que comercializa está certificada que es 100% de origen verde. Y la que producimos nosotros también en el huerto solar que gestionamos y las plantas hidroeléctricas que tenemos en propiedad, pues evidentemente también son verdes. Hidroeléctricas y solares es fundamentalmente... donde trabajáis, en donde conseguís la energía, donde conseguís lo que después nos da luz, y es una luz que ilumina el 95%, casi la totalidad de la gente de Crevillent. Sí, bueno, es el cálculo que solemos decir, que digamos que con la producción que tenemos de energía verde, digamos en propiedad o gestionada, abastecemos prácticamente el 100% de lo que es el consumo doméstico de Crevillente. Claro. ¿Qué importante es en estos tiempos en los que seguramente las energías fósiles han cumplido su labor, ensucian, estropean mucho el medio ambiente? Bueno, pues que existan auténticas islas visionarias del futuro como esta cooperativa, en donde en un lugar como Crevillente intentáis mirar al mañana, porque hay que encontrar energías alternativas y energías verdes. Pues sí, la cooperativa Crevillente, que tiene 93 años de historia y que nació inicialmente para llevar la luz a primero a las industrias y luego a las casas, por lo tanto la distribución, ahora sí está enfocada con la distribución, digamos, garantizada por las etapas anteriores. Ahora sí estamos muy enfocados al futuro, y el futuro evidentemente es, como no puede ser de otra forma, la energía verde, que es la que realmente es uno de los pilares y una de las patas de los proyectos de futuro de la cooperativa. A mí, yo reconozco que me da muchísima envidia. Yo no sé, ahora que hay tantísimo temor, que nos están avisando que va a subir la factura de la luz, que va a subir muchísimo la factura de la luz, de cara al usuario de aquí de Crevillente, tener una compañía como la vuestra, ¿a ellos realmente les satisface económicamente porque son unos privilegiados? ¿Hasta qué punto, comparativamente de otras zonas, por ejemplo, de Madrid, que ahí nos están crujiendo prácticamente? Pues aquí les es más barata la factura, ¿no? Pues sí, sí. Lo que pasa es que, como todos sabemos también, cerca del 60% de lo que es la factura es la parte fija y la parte, digamos, que es de impuestos y de pagos de sistema, que por lo, no está en nuestras manos modificar, no está en manos únicamente, es el término de energía, y ahí es donde sí que nuestro objetivo es ser los más baratos posibles, que la verdad es que como está el mercado hoy en día, yo creo que el último mes por lo menos ha sido noticia prácticamente a diario, lo caro que está el mercado. Al final, digamos que nosotros intentamos ser, como comentaba, lo más baratos posibles, y efectivamente lo somos en cuanto a los, digamos, los referentes que tenemos cercanos, que son el resto de cooperativas eléctricas que aquí en la provincia de Alicante y sobre todo en la comunidad valenciana. Hay una gran tradición, ¿verdad? Sí, la verdad es que las cooperativas eléctricas, quitando de dos que hay en Madrid, el resto están todas en la comunidad valenciana, unas cuantas en Alicante y luego unas cuantas también en Valencia. Y sí que es cierto que, como media, el precio para el cooperativista en la cooperativa de Crevillente es el más barato de todas las cooperativas. Ayudáis a la gente, a su economía, pero también me contaba César Augusto que también ayudáis con diferentes causas sociales, deportivas y de diferentes tipos a mejorar la vida de la gente de Crevillente. Sí, sí, claro. Una de las patas más importantes para nosotros es la obra social, ¿no? Es los excedentes cooperativos que nos aporta el negocio eléctrico, pues lo dedicamos a la sociedad crevillentina, pues apoyando todo tipo de actividades. Pues tenemos el tanatorio, que es gratuito para todos los socios crevillentinos. Tenemos también, por ejemplo, becas para estudiantes. Tenemos apoyo a por ejemplo, la residencia de ancianos. El edificio que habéis comprado recientemente, ¿no? Sí, bueno, recientemente, precisamente el año pasado, hicimos una compra muy importante que está enfocada en un principio, a hacer un proyecto social de envergadura que la verdad es que nos ilusiona mucho, donde además lo hemos puesto en manos de la sociedad crevillentina para que diga el socio crevillentino, las instituciones crevillentinas, qué es lo que quieren que sea ese edificio, que puede dar mucho juego, porque realmente consta de un edificio protegido que además fue una industria de la alfombra que tan tradicional es en Crevillente y que nos serviría incluso para hacer una puesta en valor, por ejemplo, de un posible museo etnográfico que no tenemos en Crevillente, y una ciudad que tiene tantos museos, como hemos comentado anteriormente, pues un museo del que le falta es este, el de la industria de la alfombra. Y la verdad es que caben muchas actividades y muchos proyectos en este espacio, en este futuro espacio, Y la verdad es que nosotros estamos muy, muy ilusionados, y sí que es cierto que por parte de la sociedad nos llega también ese retorno de ilusión, desde todos los grupos políticos, que nos lo decían en la presentación que hicimos hace escasos dos meses a todas las instituciones. Hicimos además una visita guiada a las naves, aunque están ahora, digamos, muy antiguas y por supuesto está todo por hacer, pero la verdad es que es un proyecto muy ilusionante. He estado mirando unos datos y quiero que me los confirmes porque son extraordinarios. También nos hablan de lo beneficioso que es este tipo de cosas. Presidente de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, Guillermo Belso. Esos datos nos dicen que en el último curso ha habido, gracias a vuestro trabajo, 35.000 toneladas menos de emisiones de gases tóxicos para la atmósfera de CO2. Sí, ese es el cálculo que se hace. Al final es un poco el fruto de producir energía verde. Entonces, esa producción de energía verde es la que, digamos, ahorra esa emisión de CO2. Y que luego algunos dicen, es que no es rentable. Mentira, vosotros lo habéis demostrado con vuestro trabajo. Pues sí, la verdad es que en este programa, es un programa sobre historia, pues la cooperativa eléctrica de Crevillent es una historia de éxito y se demuestra, ¿no?, con 93 años de vida. Pero es que además es el futuro. En realidad, todo lo que sea intentar conseguir energía a través de, pues eso, de esa materia prima que es fósil, lo que hace es encarecer hoy por hoy la factura eléctrica. Entonces, el futuro tendría que ser este tipo de energía limpia. Y ojalá, poquito a poco, se siga potenciando para que al final todo el consumo de energía que pueda tener nuestro país sea a través de, pues eso, que no contamine, que encima te reduzca el precio de la luz. Es que yo creo que son todo ventajas, con lo cual ojalá se contagien otras zonas y puedan potenciar este tipo de compañías como tenéis vosotros. Hay un término en el que vosotros insistís mucho y que creo que es importantísimo. Es el objetivo vuestro, es lograr la soberanía eléctrica. Bueno, sí que nos gustaría, ¿no? Nos gustaría tener la producción suficiente como para no tener que comprarla, pero la verdad es que habría que invertir muchísimo en producir lo suficiente, porque gracias a Dios pues tenemos no únicamente el mercado, digamos, local de Crevillent, que sería el que abastece nuestra red de distribución, sino también tenemos una, como la comercialización es libre, pues vendemos energía fuera de nuestras fronteras, digamos, locales, y por lo tanto llegar a la producción total, pues habría que producir muchísimo, ¿no? Pero bueno, crecer en ese sentido siempre es bueno. Te voy a dar las gracias en nuestro nombre, que lo hago, pero lo hago también dando las gracias en nombre de la Tierra, porque la Tierra necesita trabajos como el vuestro, porque es tan fácil conseguir lo mismo y haciendo cosas mejores. Es tan fácil como eso, utilizando la energía solar. El sol nos da luz, nos da electricidad y nos proporciona lo que necesitamos, el agua también. ¿Y para qué vamos a utilizar otras cosas, no? Pues así es, la verdad es que tan sencillo, pero a la vez tan complejo, ¿no? Porque tendría que ser mucho más sencillo, o por lo menos que lo viese todo el mundo así de sencillo, ¿no? Pero no es fácil. El otro día contábamos en el programa lo importante que va a ser en el futuro para las misiones espaciales la energía solar. Vosotros lo sabéis perfectamente. Sí, nosotros de hecho gestionamos un huerto solar del Realengo, que fue en su día cuando lo promovimos el más grande de Europa, y la verdad es que sí que somos expertos en esto y sabemos muy bien de qué hablamos. Desde luego que es un placer contar con alguien que nos ayuda a conocer que el futuro puede ser verde, que puede ser limpio. Es el presidente de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, del grupo Enercop, Guillermo Belso Candela. Guillermo, muchísimas gracias. A vosotros. Y gracias por facilitarnos que hayamos venido. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Y escuchar esto con mucha atención. Está desatada Amado ahora mismo. Por favor, hacer fotos y subirlas a las redes sociales. Porque Amado Martínez se ha puesto una cosa en una chilaba. ¿Qué es eso? Es mi poncho de contrabandista. Pero al micro, hombre, que parece novata. Es mi poncho de contrabandista. Yo soy de Monforte de Cid, soy alicantina, tenemos fiestas de moros y cristianos y me encantan las marchas moras como las que están sonando ahora. Me gusta la pólvora, me gusta el olor a pólvora, me gusta el trabucazo y me encanta una nit del alba. Pues vamos a seguir escuchando esa marcha mora. Amado Martínez, que estamos en fiestas, en Crevillente, ¿no? Es que es bueno irse de fiesta. Es que estamos en fiestas, claro. En Crevillente, entonces... Ahora mismo, en este instante. Sí, son las fiestas de moros y cristianos de Crevillente, son fantásticas. Yo, fíjate que le he dicho a mi madre, hoy pues voy a Crevillente, voy a hacer el programa en directo y tal. Mi madre decía, pues están en fiestas en Crevillente. Y decía, mira que lo sabes tú bien, ¿eh? Lo sabes, lo sabes. Y claro, pues, qué mejor Eureka hoy que, yo he pensado, como estamos en fiestas en Crevillente, el Eureka de hoy va de salir de fiesta, es bueno para la salud, y cómo sobrevivir a las fiestas de tu pueblo sin morir en el intento. Yo sé que parece un poco contradictorio, pero en realidad no lo es tanto. Voy a sacar mis chuletas, que me dais envidia porque todos lo lleváis siempre súper bien, impreso en el ordenador, tal, no sé qué, súper ordenado. Y yo solo aquí, maquillaje. Y yo aquí siempre con mis papelajos, mis cosas, súper mal, a boli, y reescribiendo porque no entiendo lo que pongo. No te preocupes, Embado. Yo lo tengo en el ordenador, lo escribo. No vale de nada. Lo que vale es lo que escribo después por encima a mano. Que es que yo tengo letra de médico, claro. Entonces entonces dibujitos, Bruno. Yo también, claro. Yo hago dibujitos, es verdad. Luego yo no lo encuentro, o sea, claro. Que es verdad. Bueno. La cuestión es que salir de fiesta es bueno para la salud. Ya lo decía la psicóloga Sabine Koch en la Universidad de Heidelberg. Media hora bailando, decía ella, es la mejor manera de reducir la ansiedad y recuperar la vitalidad. Esto pues lo dice la ciencia, no lo que se ha tomado. Abogo la moción. Yo también. Media horita ahí bailando. Y más. O de pasacalle. Dale mínimo, media horita mínimo. Mira, en mi pueblo tenemos las fiestas en diciembre, que hace un frío que te... Bueno, no lo digo. Y no sentimos nada de frío. ¿Por qué? Pero nada. ¿Por qué? Ya te lo contaré cuando vengas. Ah, vale. Oye, pero no hace falta que sea bailando, ¿no? Uno puede estar sentado y... Pero ya te lo contaré cuando vengas. Es que Bruno es de barra. ¿Tomas líquido espirituoso? En Monforte tenemos el anís tenis. La destilería desde el siglo XIX y la paloma, Augusto lo sabe, con denominación de origen, la paloma monfortina. O sea, que ya vendrá Silvia, ya te invitaré yo. Claro, a tomarte eso te una iba paloma. A decir, si no me invitan no puedo ir. Vendréis. Bueno, estoy justificando. La cuestión es que a partir de los 31 años, ¿qué pasa? Que nos da como perecita un poco, dicen los estudios, esos de salir de fiesta, no sé qué, nos gusta más quedarnos en casa. Sí. Menos a Ana María. Menos a Ana María y a mí. Yo empecé con 31 a salir de fiesta. Menos a Ana María, que nos tumba a todos, pero... Ya sabes que ha dicho Bruno que se ponía muy alegre cuando veía a Ana. Entonces, hoy no tenemos nada que hacer. Vale. Nos han descubierto, Bruno, está claro que lo tuyo y lo nuestro, lo tuyo y mío. Pero bueno, ¿por qué es bueno salir? Pues porque desconectas, haces algo divertido, te olvidas del trabajo, te olvidas de las preocupaciones, te haces sentir que tienes vida, ¿no? Pero pues igual que si te vas a jugar al pádel o rompes un poco el tema de la rutina, mejora tu humor y además te sube la autoestima porque ya simplemente el mero hecho de decir voy a arreglarme, a ponerme bonita, maquillarme, pues yo voy a ponerme guapo, no sé qué... Pues ya es un poco como que también cambias la forma de vestir, lo que vas a hacer, te miras a ti mismo, te miran los demás, no sé, también te sube la autoestima. Y personalmente pienso que bailar es una de las formas más divertidas de quemar calorías. Bueno, la segunda, más divertida. Mejorando lo presente. Que conozco. ¿Cuál es la primera? Pero eso se puede hacer antes y después del baile. Antes y después del También de calentamiento y por. Claro. Yo antes, cuando estaba Fernando hablando de la sífilis, que se lo habían pegado, digo, mira, se lo han pegado sin... Sin bailar. Qué triste. Pena. Qué triste. Qué triste, encima. Bueno, y quedas con amigos, ¿no? Que en otros Eurekas hemos comentado que los amigos, pues que realmente te alargan la vida, te hacen más feliz. Incluso hay estudios que demuestran que tú estás malo en una habitación de hospital y estás pasando terribles dolores y entra un amigo y la simple presencia de ese amigo en esa habitación contigo hace que sientas menos dolor. Y es que eso se puede medir, no es que se diga, se está mejor. No, es que se puede medir. La ciencia lo está midiendo. Mira, ahora mismo está Mado en el hospital con unos dolores terribles. Llegas un amigo o nosotros y la ponemos la marcha mora y es que revive. Resucito. A ver si la marcha mora me quita a mí las agujetas mañana. Bueno, ya veremos. ¿Qué te has subido? No se puede hablar. Todo se puede negociar. Ay, Dios mío. La cuestión es que los amigos, pues, oye, incluso si lo estás pasando un mal momento o lo que sea, te animan, te sacan de... A veces te ponen un poco de limón en la herida, no siempre, pero bueno, que te animan, te sacan y te suben un poco también el humor. La cuestión es que salir de fiesta es una experiencia compartida, pues como ir al cine, pues ir al teatro, ir al museo, al mar, para ver una exposición. Siempre todo acompañado, siempre todo mejor acompañado y si es entre amigos. Pero bueno, llegan fiestas de moros y cristianos, fiestas temáticas, fiestas en las que te disfrazas, te vistes como yo, que me he puesto mi poncho contrabandista, que es el que usamos la noche de la retreta. ¿Qué pasa la noche de la retreta? ¿Qué pasa en Crevillente? ¿Qué pasa en moros y cristianos? ¿No? Ese día del pregón en el que todo el mundo sale a la calle. Pues que todo el mundo está alegre, todo el mundo está feliz, todo el mundo sale, corta con el trabajo, corta con todo. Y nos vestimos de otra persona. Y según los psicólogos, cuando nos vestimos de otra persona, eso tiene un efecto terapéutico. Te vistes de moro, de cristiano, de contrabandista, estás deseando disfrazarte de alguien que no eres tú, igual que cuando viene el carnaval, te da la posibilidad de ser otro y te desinhibe. Hace que te desinhibas, los psicólogos lo saben. Sí, sí, es que además la psicología ha estudiado mucho eso del carnaval, de la careta, sí. Que está... la careta no deja de ser... una identidad que nos ponemos, que tenemos prohibida y que nosotros nos hemos prohibido y que socialmente creemos que está prohibida, y hay una fecha, unos días, el carnaval, en el cual eso, digamos, que es ilícito. Entonces sale nuestro verdadero yo. Sí, dicen los psicólogos, además, que cuando nos disfrazamos empezamos a desinhibirnos y además dejamos que afloren sentimientos que tenemos reprimidos inconscientemente, que es importante, es terapéutico, incluso hay estudios muy interesantes de, dependiendo de qué te disfrazas, ¿no? Un poco de, dime de qué te disfrazas y te diré qué careces o qué es lo que te pasa un poquito, ¿no? La cuestión es que también es una forma en la que nosotros nos presentamos de forma distinta, nos conocemos un poco más, menos, ¿no? Pero vamos, que yo, mira, dentro de nada, tengo la boda de un amigo, tengo que ayudarle a sus cosas y tal, y ya nada más que hago que preguntarle, ¿pero nos vamos a disfrazar de algo? ¿Pero nos vamos a de algo? Me dice, que no, pesada, vale, bien, bueno, pues nada. Bueno, la cuestión es que, ¿qué pasa? Que tenemos que sobrevivir a las fiestas patronales, porque, bueno, son fiestas en las que estamos 24 horas sin dormir, a veces empalmamos, ¿no? Eso, salimos y al día siguiente ya estamos desfilando, vete a que te maquillen, esos maquillajes tan bonitos de los moros y cristianos que son horas, los peinados que son horas, o sea, no es todo lo que tú ves en el desfile, es que antes de salir al desfile tú has ido a, vamos... hacerte unos maquillajes y unas fantasías impresionantes. Bueno, rompes la cotidianidad y ¿qué es lo que pasa? Pues que hay gente que tiene excesos, ¿no? Que ella la primera noche lo da todo. Claro. Y se queda muy perjudicada, ¿no? Estás diciendo eso, claro. Digo, a mí me pasa lo mismo. Cada vez que voy a la peluquería estoy horas. Claro, sí, no, sobre todo el secador. Y que la primera noche lo da todo y voy a dar unos consejitos refrendados por la ciencia o por el sentido común. Que yo creo la que... La ciencia refrenda el sentido común. Y veces nos conduzcas. No, pero en el fondo lo cuando que nos quiere... vamos de fiesta a veces no perdemos. Lo que bueno, quiere pues decir esto... es... por su propia experiencia. A ver, claro. Yo es que vosotros sabéis que yo no bebo alcohol. No, claro. Pues que yo ya me lo bebí todo cuando era joven. Ya no me quedé ni una gota más. Ya vienes bebida de casa. Entonces ya, pues es lo que pasa. Entonces, mira, estoy un poquito... No os creo. Porque Laura me ha dicho antes también algo similar. Tú ahora me dices esto. De verdad que me lo tenéis que demostrar. No yo creo. Yo soy no, básicamente no, no, no. Abstemia. Yo soy abstemia. Yo la copa de vino me la dejo siempre entera. Hago como que bebo, como en las películas, con los espías y tal, y la tiro a la maceta. Claro. Entonces, alcohol... Cero, cero patatero, o sea... Pues vaya fiesta. Yo sé que esto suena así muy tal, pero miradme a mí lo espitosa que estoy. Nada. O sea, no, estoy muy espitosa y no. ¿Tú la crees? Yo no. ¿Ves? Ahí está. Sigue. Tú, Ana María. Mira, yo te digo una cosa. Yo me acuerdo cuando he ido a congresos esos que tienes que hablar en inglés, en francés, en chino, lo que puedes. Yo me tomo... que le pasó para que no me entienda nadie, ¿no? Entonces, claro, hay gente que bebe y se vuelve políglota. Exactamente. Vamos, no me digas. Y yo me llevo una botellita de coñac, me tomaba un chupito, hablaba en inglés fluidamente. Mira, Ana María, imagínate lo que son las fiestas en mi pueblo con dos destilerías. Con menta, anís tenis, palomas, canarios y lo que no está escrito. Imagínate, la del congreso me la conozco yo muy bien. Te puedo decir lo malo que es el alcohol. Y, bueno, evitar también los atracones, esto que nos vamos a comer, que tu madre ese domingo hace pelotas, el caldo típico, el no sé qué, no sé cuántos. Eso no lo tenías que haber dicho antes de ir a cenar. Te vas a la feria, que si el algodón de azúcar, que no sé qué. Y luego un error muy grave, que es que la gente ahora dice, nos hemos ido a beber y tal, vamos a acabar la noche comiendo chocolate con churros, que lo peor que puedes hacer. O sea, es que es muy malo. O sea, es lo último que debes hacer cuando acabas la noche es comer los típicos chocolates con churros. Alejarse de los altavoces, te rompen un poco los oídos, que no grites porque te quedas afónico. Drogas, prohibidísimo, malísimo, ya sabéis, nada. Si has bebido, pues trata luego de beber agua para no deshidratarte, que no te dé dolor de cabeza. Si te dan a elegir entre vino tinto y blanco, blanco siempre es mejor, da menos resaca, no lo digo por experiencia. Cervecita, la cervecita. Por si acaso siempre... lo aclaro. Yo, si no lo dice ella, luego voy a decir un truco. La cervecita siempre, bien fría, no yo porque sepa mejor. Yo también voy a decir mejor. Uno, paracetamol. Bien, luego te digo... Antes o después, ¿eh? Antes o después, ¿eh? No, tiene que ser después. ¿De? Pues eso, para no lo diga, para no lo evitar diga, que llegue la resaca, cuando ya no tienes olor. Resulta que si la cerveza está bien fría, tiene menos toxina... Y te la haces pismas mejor antes. Bueno, recordar, muy importante, el alcohol acompaña a la comida y no al revés. Ah, yo creía que era... Muy bien. Prohibido conducir, o sea, y... ha dicho que el alcohol acompaña a la comida, ¿eh? Que el alcohol acompaña a la comida y no al revés, para gente que confunde. Y, o sea, más alcohol y menos comida. Recordaros también que el alcohol no es bueno. Eso de la copita de vino al día y todo eso no es verdad, ¿vale? Y otra cosilla. Yo me sé un remedio infalible... A ver. ...contra la resaca. A ver. Infalible. Dormir. No beber. Ah, bueno. Y si no te queda más remedio que tomar algo... A mí, una persona que además es rusa y... Te beben mucho. Y ella tiene experiencia. Lo mejor es, cuando tienes resaca, beber leche. Rapidísimo. Nada más. Nada más. Beber leche sola. Probarlo. Hombre, beber leche... Porque lo tiras todo. Te asienta... Ese es el mejor remedio para no beber. Se te hace un yogur... Para no tomarte corta. Se te corta la leche. Perdonad, hacedme caso, probarlo. Y bosca con leche, ¿qué tal estaría? Te asienta... Hola, María. Te asienta el estómago. Porque yo tengo mi consuegra que es rusa. Yo le meto al bosca cuando llega, me digo, tú ve para acá, que lo voy a probar. Pues mira, a un ruso lo mejor que le puedes decir es, después de tomar vodka, Coca-Cola. No. Holy. Oye, pues ya está Coca-Cola es Moscú. Muy buena para están de modelo los rusos, que no veas. Está hombre. La Coca-Cola, vaya. No, mira, otra cosa, el sentido común y la ciencia. No mezclar el alcohol con bebidas gaseosas, eso de los cubatas y tal, porque de las bebidas gaseosas hacen digo que... Para... Guarda, exploten antes. Sí. Sacarlo de la Coca-Cola, ¿eh? No digo para mezclar, no. Bueno, que alguien... El que quiera, que haga lo que os he comentado y que lo pruebe. Y que luego nos lo comente. A ver si se recupera o no. A ver si le cuaja. Pero leche de vaca, leche de cabra, leche de ovejo... A ser posible sin lactosa para que te sientes mejor. Por Dios, qué sofisticación. Entre el bosque, la leche. Y todo por una resaca. Está la típica que llega al bar y dice, un descaminado desnatado de máquina de sobres. Sí, cuatro españoles, cinco partidos políticos. Claro, que nos faltaba cuatro formas de bosque. Madre mía. Mado Martínez, los moros y los cristianos, es lo que la ciencia conoce. Luego hemos hablado de muchas otras cosas, pero lo que la ciencia conoce sobre las cosas positivas, que son unas cuantas, son medibles, son conocidas, de irse de fiesta, lo que la ciencia dice y conoce. Y es un placer haber conocido a Amado Martínez y que esté aquí en Crevillente, en un lugar que es tu tierra y que es maravilloso. Y que es una superviviente de las fiestas, mírala. Sí, aquí estoy aquí a pie de camión. Mañana están abiertas las tiendas para comprar leche. Espero que no, porque yo soy alérgica. Pero tú tienes agujetas. Yo no sé, yo ya había entre la agujeta, la leche y el boca. Vamos a conocer un poquito algo más sobre filósofos españoles. Es uno de los temas que trae en su portada la revista Historia Iberia Vieja. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. ¿Y de quién es el tema de portada? ¿Quién lo ha escrito de la revista Historia de Iberia Vieja? Pues el tema de los neandertales en España, entre otras autoras, está Mado Martínez. Pero hay muchas otras cosas en la revista, un dossier fantástico, un dossier con todo lo que es, y es mucho, sobre los pensadores españoles, sobre los filósofos. El redactor jefe de la revista Historia nos lo cuenta, Alberto de Frutos. ¿La filosofía española qué aportó? Sí, España no deja de ser un país europeo, un país que pertenece al mundo, y desde luego las influencias de entre pensadores han estado siempre ahí, ¿no? Séneca es un fue un filósofo nacido en Córdoba, cuando Córdoba pertenecía al Imperio Romano, cuando formaba parte de Hispania. Y así hasta nuestros días, ¿no? Hemos marcado tendencia y también hemos sido porosos a la influencia de otros pensadores, y yo creo que era el estado de salud de la filosofía en España fue y sigue siendo excepcional. Alberto de Frutos, a quien hemos visitado en la redacción de la revista Historia de Iberia Vieja, nos contaba algo sobre los filósofos españoles, nos ha hablado de Séneca, el más conocido de todos, quizá el más reciente, el primer nombre que nos viene a la cabeza es José Ortega y Gasset, una persona que aportó muchísimo. Sí, por su proximidad en el tiempo, fue un filósofo que vivió y desarrolló su carrera en el siglo XX, a finales todavía del XIX, y fue un filósofo que auspició, digamos, la generación del XIV, que fue un movimiento filosófico, literario y también estético, abierto a todas las corrientes de Europa. Entonces, él era un hombre que traducía, leía perfectamente el alemán, que estaba en contacto con las principales corrientes del pensamiento europeo de aquella época, también americano, y luego también fue uno de los adalides de la Escuela de Madrid, en torno a la cual se forjaron algunos de los grandes intelectuales del siglo XX, como Gauss, luego Julián Marías, María Zambrano, es decir, la nómina de autores, de pensadores que se dejaron influir por ese pensamiento, ese yo soy yo y mis circunstancias, o esa fusión entre la razón y la vida, que fue el raciovitalismo, ¿no? La clave de su pensamiento orteguiano, es inmensa, ¿no? Y yo creo que la filosofía española del siglo XX y todavía hoy se deja influir por esta figura. La filosofía, el pensamiento, vámonos al rincón de pensar, de reflexionar sobre las ideas, algo en lo que el Imperio Romano influyó también mucho sobre los pensadores españoles. Sí, antes mencionabas al cordobés Séneca, figura clave del estoicismo. Luego también ligados a la estructura del poder, por ejemplo, el emperador Adriano, también nacido aquí en la península, concretamente en Itálica, fue no solo un fino pensador, como parece que revela la obra de Margarit Yourcenar, Memorias de Adriano, sino también un hombre que protegió, que apadrinó a muchísimos intelectuales de la época, ¿no? Y yo creo que toda esa nómina de grandes intelectuales de Roma, de ese pensamiento, fluyó aquí como en otras partes del imperio, pero fundamentalmente, bueno, nos podemos sentir orgullosos de haber participado, ¿no?, de la construcción de esa Europa primigenia que fue el Imperio Romano. Ese dossier sobre pensadores españoles se encuentra en la revista, este mes, en la revista Historia de Iberia Vieja, tema de portada, Neandertales en España, otra humanidad, Neandertales en España. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Señales del fin del mundo. Y no estamos en el fin del mundo, estamos en el principio del mundo. En Crevillente, en Alicante, desde aquí, hoy, La Rosa de los Vientos. Hoy y mañana, Ana María Vázquez hoy se nos va a contar muchas más cosas, ¿eh? Hombre, faltaría más. Tengo yo un chisme de chuletas lleno, como luego no las encuentro, pero me he preparado... Yo tengo conjuros para que te repongas rápidamente, no te preocupes. No, si yo, en cuanto me pones un micrófono delante, yo me repongo ya. Microfina. Exactamente. Luego ya me cansaré cuando esté solita en mi casa. Pero a mí con un micrófono y la pinta de hormiga que tenemos todos aquí... Es estupendo compartir contigo. Y además vas a estar mañana con nosotros también en la tertulia Zona Cero. Voy a hablar de los buceadores, si me dejáis. Sí, claro. Antiguos, pues siempre me dicen en Valladolid empezaron. Digo, no, los asirios, que son más antiguos. Tengo un dossier en Valladolid empezaron, dijeron. El primer buzo, hombre, claro, el primer buzo que se estuvo debajo del agua. Ya dijo el rey, sacarlo, que estoy aburridísimo. Pues, ahogado. Y el otro decía, que yo no quiero salir, que me lo saquen. Pues precisamente vamos a saber qué es lo que puede pasar con los mares, qué puede pasar con las aguas. Ya sabemos, es una certeza, los polos se están derritiendo y eso va a tener una influencia en todo el planeta, en toda la Tierra. Van a subir las aguas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, aquí donde estamos? Bueno, pues hoy nos lo va a contar en Señales del Fin del Mundo Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Veo que las fiestas de moros y cristianos dan para mucho, ¿no? Fíjate, te estábamos esperando aquí, no llega Javier, y estás ahí hecho un rey en Madrid. Aquí nos hemos quedado, guardando el chiringuito. En Madrid, Javier Sevillano, Javier, que nos va a contar qué es lo que puede pasar en el planeta tras ese derretimiento de los polos. Bueno, pero lo importante es saber qué puede pasar aquí. Pues lo contaremos, lo vamos a contar, pero vamos a ir poquito a poco. Si os parece, vamos a empezar diciendo que en estos últimos días hemos sabido que va a haber una nueva medición por medio de satélites y por medio de láseres del hielo que hay acumulado en la Tierra, fundamentalmente en la zona ártica y antártica. Es un sistema nuevo, es un sistema que va a aportar muchos más datos de los que hay hasta ahora, aunque hace ya unos cuantos años también se utilizaron las últimas técnicas que había en aquel momento para comprobar que el hielo que había en estos casquetes polares era más del que se pensaba hasta hace unos años. Concretamente, gracias a un sistema denominado, en el que participó además la NASA, VetMap2, se pudo comprobar que, por ejemplo, en la Antártida había casi un 5% era más grande de lo que se pensaba, y que la profundidad media del lecho del continente antártico era de 95 metros, cuando se pensaban que eran de 60 metros menos todavía, ¿no? Entonces, estas últimas técnicas nos están permitiendo seguir casi día a día cuál es el estado de salud de estos tremendos e inmensos cantidad de hielo que hay en el planeta, y qué es lo que estamos haciendo, le está haciendo el hombre por destruir este hielo, y con lo cual lógicamente el nivel del mar va a ir subiendo poco a poco, y esto va a afectar lógicamente fundamentalmente a las costas de los continentes, pero no solo a las costas, según vamos se vaya derritiendo. Vamos para ello a proceder con una herramienta que hay en internet que se llama Flood Map, que es además muy divertida, y en el que nosotros podemos ir diciéndole al sistema, a esta herramienta, cuántos metros queremos que suba el nivel del mar. Y según los metros que nosotros procedemos a hacer que el mar crezca, vamos viendo cuánta cantidad de tierra, de costa fundamentalmente, como hemos dicho antes, se va a ir inundando y cuáles son las ciudades que se van a ir sumergiéndose bajo el mar, ¿no? Evidentemente esto es una hipótesis, porque aunque nosotros en este sistema, en esta herramienta, lleguemos a niveles, como vamos a ver, hasta casi 60 y tantos metros, el nivel del mar alcanzaría estas cantidades de inundación en unos 26.000 años. Lo que sí es cierto es que sí, poquito a poco se va subiendo cada vez más el nivel del mar, pero llegar, por ejemplo, a los 66 metros, que es lo que podemos hacer con este sistema, con esta herramienta, sería un, de momento, algo que no vamos a ver nosotros. Pero si os parece, vamos a ir poquito a poco viendo lo que va ocurriendo. Si, por ejemplo, si el nivel del mar subiera 5 metros, pues ocurriría que hay países como los Países Bajos que su territorio se vería invadido de forma inmediata, ¿no? Por ejemplo, todas las esclusas, las dunas, las presas que impiden que el mar del norte invada la tierra, pues empezarían algunas a ser sobrepasadas y al superar las barreras de contención, la mitad del territorio estaría sumergido. Ámsterdam, Rotterdam, La Haya sufrirían inundaciones permanentes y también otras ciudades ya no de los Países Bajos, sino de Alemania, como Hamburgo, Bremen, resultarían también afectadas. Amberes, por ejemplo, también en Bélgica, toda la costa belga y Dunkerque y Burdeos en Francia. Por ejemplo, en España el agua borraría o llegaría a algunos pueblos del sur de Barcelona, de Huelva y una parte significativa de la provincia de Cádiz. ¿Qué ocurriría si el nivel subiera 10 metros? Pues que 3/4 partes de los Países Bajos estarían ya bajo el agua, ¿no? Islas como las Maldivas, Tuvalu y las Islas Marshall ya estarían desaparecidas y como otras dependencias también del Océano Pacífico. En América, un 20% de Florida desaparecería, las Bahamas también, y docenas y docenas de poblaciones de estas zonas también quedarían sumergidas. El mar ya con solo subir 10 metros penetraría 200 kilómetros en el valle del río Hudson a través de Nueva York y llegaría a Albany, a la capital del estado que está en el interior. En Canadá se perdería Quebec y Montreal y en los grandes lagos empezarían a estar amenazados. Brasil, por ejemplo, pues el mar penetraría en el valle del Amazonas y llegaría a engullir la ciudad de Manaus, que está casi a 1.000 kilómetros de la desembocadura. En Buenos Aires, bueno, todavía habría parte de Buenos Aires, pero por ejemplo la ciudad de Rosario en el Valle del Paraná pues resultaría inundado. Si subiera 20 metros, pues el 90% de los Países Bajos ya no existirían. Venecia, evidentemente, estaría ya desaparecida bajo el Adriático y Javier Sevillano, un futuro precioso. Como digas que desaparece Alicante, verás. Llegaremos al final, a ver qué ocurre en la zona de Alicante. Que no, que lo que está diciendo es disfrutar, queda poco. ¿Cómo que desaparece Alicante? Vas por la cuerda floja, Una parte de Buenos Aires es que... Buenos Aires es muy grande, Londres sería una laguna. Estás excavando tu tumba. Ya con Londres, que ahí tengo ya mi niño. Londres sería ya una laguna salada. Y me lo toques. Y por me ejemplo, hablo de los Países Bajos. Dice, lo primero que desaparece los Países Bajos. Claro, por eso no está debajo. Y que Londres sería una laguna salada. Bueno, una salada, pues, sí. En Londres vendría bien. En el norte, en el... Edimburgo y Glasgow, por ejemplo, ya estarían bajo las aguas y en Escocia sería una isla aparte, ¿no? Te has quedado sin fantasmas. Pues ahogado. Pues fijaros que, por ejemplo, aquí... Estás dejando el mundo hecho un desierto. Un desierto. Todo lo contrario, Aquí en España... En la ciudad de Sevilla estaría ya bajo... comprar un piso en Sevilla. En Sevilla. No sería buena inversión. Y por ejemplo, para ti, Ana María, el delta del Nilo ya estaría totalmente engullido por el Mediterráneo. Vaya. Así seguiríamos, podríamos seguir con 40 metros, podríamos en este mismo mapa interactivo, podríamos jugar un barco, con los 40 metros y podríamos llegar al máximo. Al final de todo, que es lo que queda, bueno, más al final, el arca de Noé. Si todo el hielo del Antártico se fundiese, si todo, o sea, aquí hemos ido fundiendo poco a poco todo el hielo de la Tierra, pero si todos los casquetes polares, todo el hielo de la Tierra se fundiera, el mar llegaría a subir entre 58 y 66 metros. Y ahí ya prácticamente no quedaba nada. A la Peña Negra, ya. Exactamente. 13 millones de kilómetros cuadrados del territorio costero mundial desaparecerían, donde viven actualmente más de 2.000 millones de personas. Evidentemente, los Países Bajos ya no serían Países Bajos, sino países subacuáticos. Sumergidos. La mitad de Bélgica no existiría, Dinamarca tampoco. El 90% de Bangladesh, dos tercios de Camboya, todo el territorio de Senegal y de Gambia no existirían. Por ejemplo, las listas de ciudades desaparecidas totalmente estarían Estocolmo, Barcelona, esta es la noticia optimista. Miami, Ámsterdam, San Petersburgo, Roma, Florencia, Tokio, Lisboa, Marsella, todas estarían hundidas bajo el mar. Pero no solo estas ciudades costeras, sino también ciudades que están lejanas actualmente al mar, como Berlín, como Colonia, como Pekín, como París o como Bagdad. Estonia sería una isla. ¿Y qué ocurriría en nuestro país? Pues a ver, ocurriría... A ver, por ejemplo, vamos a buscar para comprar un chale por ello. A la cueva de San Pascual. Ocurriría que toda... Vamos a coger el Google Maps. Toda la costa levantina estaría bajo las aguas. El mar, ahí mismo tendríais puerto en Crevillente. Tendrías posibilidad de coger un barquito en la misma Plaza Mayor de Crevillente. Es decir, toda la costa de Crevillente a la costa desaparecería. Se mantendría lejos de Crevillente. Y César Augusto de capitán. Por ejemplo. Alcalde capitán. Al chalet me lo pido arriba, pero yo con funicular. Yo en la Peña Negra. Ya lo he dicho. Además lo he escrito aquí, que lo ha visto Alberto. Pues entráis en esta aplicación, en esta herramienta muy divertida, por otra parte. Sí, sí. que va escrito como se inunda todo. Sobre todo llama, para los relojes. Oye, se llama Flood Map, ahí podéis jugar. Guillermo, tú con tanta agua, fíjate, dabas luz. ¿A quién? A los marcianos. Una oportunidad de negocio. Claro. Evidentemente es una hipótesis, es un pequeño juego que nos permite internet, pero sí es cierto que poco a poco los niveles de hielo van bajando. Y esta última intervención que están haciendo por medio de satélites y por mediciones de láser, lo que está intentando es controlar y saber en qué medida, casi día a día, podemos saber cuánto hielo están perdiendo el continente antártico y concretamente más la gran masa de hielo que está hundida, que está bajo los niveles del mar, que es la que antes se está derritiendo por acción de las propias mareas marinas. Señales del fin del mundo, Javier Sevillano. Nos ha dejado decir, muchas gracias, nos has jorobado, pero bueno. Vamos a darle a la marcha a los omeyas y todo. Si nos divertimos. Vamos a tomar un cubito de hielo que dentro de nada ya se derrite. ¿Cómo era? Vale. Un abrazo, Javier. Hasta mañana. Hasta nos mañana. Escuchamos. Y mañana la Rosa de los Vientos sigue aquí, sigue en Crevillente, sigue en Alicante. Hemos estado hoy con diputado de la Diputación de Alicante, con el alcalde de Crevillente, César Augusto Asensio, con el presidente de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, con Guillermo Belso Candela. Hemos estado también con el catedrático en prehistoria, patrono del Museo Arqueológico de Alicante, Alberto Lorrio, y muchas cosas más. Y mañana más invitados, más temas, más enigmas, más historia, muchas más cosas en este programa, en La Rosa de los Vientos, con todos vosotros. Insistimos, aquí en la Casa de Cultura, José Candela Lledó, en Crevillente, en Alicante, todos estáis invitados y muchas gracias a los que habéis venido, a los que habéis hecho el enorme esfuerzo por estar aquí. Y un aplauso para todos vosotros. ¡Carpe diem!